Hola a todos y bienvenidos a la cuarta temporada de New Game Plus, vuestro podcast favorito. Y hoy estamos, como siempre, aunque ahora contaremos la ausencia, con Marquino. Hola. Y con Framara. Hola, buenas. No está José aquí y os explicamos por qué. Está en plena mudanza, se ha ido a vivir a Francia, a París, porque ha encontrado trabajo en Blizzard. Se ve que habló bien de Battleborn. Mal, perdón. Sí. Y nada, y se la han llevado ahí a hacer muñecos, ¿no? Ahí está, la verdad es que no sabemos mucho tampoco qué está haciendo todavía. Sabemos que está de mudanza. Sí, se ha comprado algunas zapatillas, se ha comprado la Vita. Luego explicaremos un poco la historia del porqué de la vuelta de Vita. Se tiene que comprar una Play 4. Se tiene que comprar una Play 4. Y no va a estar hasta, imagino, que el siguiente programa. Va a ser un inicio de temporada un poco atípico porque no vamos a tener la periodicidad habitual, no vamos a volver cada martes. De hecho, esto lo vais a escuchar un miércoles. Porque no hay nada en agosto, pero hemos decidido volver por dos motivos. Uno, No Man's Sky, que es lo que toca hoy, y luego Deus Ex, que toca dentro de un par de semanas o día tres. 23. Por eso será como el capítulo menos uno de la cuarta temporada. No habrá un inicio muy periódico, muy habitual, como suele ser en nosotros, pero teníamos ganas de hablar y seguro que teníais ganas de escuchar sobre todo lo que vamos a contar hoy del lanzamiento más importante de Sony del verano, No Man's Sky. Bueno, ¿qué tal el verano? Yo no he jugado a nada. Yo la verdad es que no apenas he jugado un par de cosas. Ahora lo veremos. Ahora os contaré. Bueno, Marquino, tú que de verdad no has jugado a mucha cosa. Qué hiriente. No, sí. No. Pues así es. He jugado poquito, partidas rápidas. Y uno de los que he jugado, que lo pidieron en uno de los últimos podcasts, fue el One Piece Burning Blood. Ostras, es verdad. He estado jugando a él. Lo traeremos al podcast como se merece. Hoy no. Hoy te has documentado. Tiene que ser cuando se te borre todo de la memoria. Sí, no me he documentado, pero lo puse y he jugado un poquito así. Va de piratas japoneses. Así que ya. Tienes que haber hecho de piratas chinos, ya. Ya lo bordas. Entraremos en detalles en otro programa. Luego está jugando un poquito pues The Last of Us, Deus Ex, que estoy muy hypeado con Deus Ex. Un poquito del Elite Dangerous, porque venía también No Man's Sky, estuve ahí jugándolo. Y me puse con The Witcher 3 a finiquitar las expansiones. Y lo he abandonado. Explica el drama, que yo lo comparto. Y lo he abandonado. Y el año pasado le di mi GOTY. Y fue el juego que más horas le metí. Lo puse por las nubes y demás. Lo que pasa es que cuando lo he retomado un año después, os lo comentaba antes, fuera de micro, que después de haber jugado Metal Gear Solid 5, después de haber jugado Dark Souls 3 y después de haber jugado Uncharted 4, ha envejecido mal The Witcher 3. O sea, con esos tres titanes que han salido después, los has jugado y cuando vuelves a The Witcher 3, lo bueno sigue estando ahí, sigue siendo un juego bonito de ver, sigue teniendo mucho trasfondo, muy lleno de contenido, pero el control ya cojea, las animaciones cojean, no sé, no me ha llenado. He jugado otras experiencias que me han llenado más y ahora me cuesta volver. Te has quedado un poco desangelado, ¿no? Después de Dark Souls y de Uncharted, claro. Te has quedado un poco que no sabías muy bien. Sí, además me pasó eso en verano, que jugué a Uncharted 4 y es literal, ¿eh? Jugué a Uncharted 4 y luego dije, ¿a qué juego? Me siento vacío. Sí, ¿qué hago con mi vida, ¿no? ¿A qué jugar después de Uncharted 4? ¿Qué te llene? No, y es un poquito lo que me ha pasado. Ya hemos rellenado hueco con No Man's Sky, que luego hablaremos. Exacto. Y poco más. Ese ha sido mi verano. El de Paco da miedo. Si queréis, empiezo con el mío, que ha sido bastante light. Bueno, aunque, light, ¿no? Que la mudanza ha costado lo suyo. A ver, cabe decir que hoy quizás escuchéis un poco de eco. No sé si lo podremos solucionar en postproducción. Pero ha habido mudanza de casa, todo por culpa del podcast. Al final Ana estaba harta de no poder salir de la habitación. La teníamos un poco como Alf cuando venían los suegros. Y nos hemos cambiado de piso, nos hemos ido a un dúplex que tiene una segunda planta ideal para el podcast. Y aquí estamos con la habitación un poco vacía todavía y de ahí que haya algo de eco. Pero bueno, intentaremos corregirlo. Pondremos de eso de huevos por las paredes. Hueveras. Y a partir de ahora guardarlas. El siguiente en el cuarto baño. Pues nada, yo he jugado a montar muebles y a llevar cajas de un lado para otro. Paco me ha ayudado y ha sido pues muy entretenido. No he tenido internet o no he tenido pues zona de ocio hasta hace aproximadamente una semana y lo primero que hice fue jugar un FIFA. El club sigue ahí, lo que pasa es que todos los compañeros del club se han ido de vacaciones o están cada uno por... Es lo que pasa en estas jugando fechas. Jugando a que sea Pokémon GO, que también hablaremos de ello. Está todo un poco disperso. Es verano y los juegos, pues como siempre, pasan a un segundo plano, salvo honrosas excepciones, que es como pasa hoy. Empieza tú con la lista, porque yo he jugado lo mismo que tú, realmente. Vale, te enganchas donde hayas jugado. Exacto. Y ya está. Nada, iba a hacer una pequeña capitulación de que el verano es esa época, ¿no? Donde como no hay nada, tiras un poco de estantería o de lo que tienes pendiente. Y yo empecé por Snatcher. lo jugué en emulador, empecé de la versión de Mega CD. Es el típico juego este que va, algún día lo jugaré por Kojima, por todo el momento, ¿no? Y muy brevemente, me ha sorprendido, me ha gustado, sí. Aguanta bastante bien el tipo. Es una aventura gráfica, también yo soy muy fan de las aventuras gráficas. Es un poquito dura en el sentido de que es investigar esto, investigar aquello, mirar, conversar, pero bueno. La verdad es que muy bien. Personajes que son bastante carismáticos, las chicas, el protagonista, que es un poco una adaptación de Blade Runner contra sí. Terminator. Sí. Entonces, nada, muy bien, me ha gustado mucho. Jugué a Shadow Warrior. Este año, creo que es teóricamente este año, debería salir el 2, que tiene una pinta increíble, además con multiplayer y todo. Y dije, pues voy a jugar al 1, que también he oído buenas cosas del 1. Y me ha gustado mucho. Un poquito largo, quizá para mi gusto. Dura unas 9 horas, que al final flaquea, se hace un poco repetitivo y tal. Pero la verdad es que mola bastante ir con la katana ahí rebanando y el sistema de mejoras. No sé, muy entretenido. El 2 está muy bien, ¿eh? Sí, el 2 tiene buena pinta. Lo vi en la Gamescom del año pasado. Mm. Enseñaron que el desarrollo de las fases son procedurales. Sí, es verdad. Que son como pequeñas mazmorras y el control es mucho más arcade, mucho más loco. Puedes saltar, deslizar en el aire. Los power-ups son totalmente aleatorios. En una fase te puede tocar una cosa muy loca y en otra una muy mala. Y tiene cooperativo. Sí, eso es muy interesante. Bien. Y estuve jugando a Odin Sphere, Leifthardshire. Leifthardshire. Leifthardshire. Odin lo tenemos, pero el alemán. Es alemán esto. No sé qué cojones es. Bueno, sí, el Odin Sphere nuevo. El Odin Sphere nuevo, sí, que es un remake o remasterización de PS2, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque el primero es Princess Crown en Saturn y. No sé si se llegó a salir en otra plataforma. Bueno. Y es como es un juego de Vanillaware. Otro juego de Vanillaware, que como siempre Vanillaware se vende miedo en Vita. Yo lo he jugado en este caso en Vita, porque me parecía la plataforma ideal. Igual que había jugado a Muramasa y a Dragon's Crown. Uh-huh. El juego se parece un poquito en gameplay quizá a Muramasa, en el tema de que son fases, algunas simplemente son avanzar, otras es de un combate cerrado. Igual que a Muramasa, si lo habéis jugado. El juego está muy guay, me enganchó bastante, le saqué el platino enseguida. Hay cosas que no cambian. Sí, unas 35 horas o así tardé. Dios. Son 5 personajes. Sí. Yo he jugado a este, yo acabé 2 personajes. Este es que cada personaje es totalmente diferente a los demás en gameplay, en habilidades, en estética, en todo. La historia tienes que jugar con los 5 personajes, no es que tengas que elegir, sino que tienes que jugar con todos. Cada uno tiene su historia en las que es un poco como que son líneas paralelas que de vez en cuando se cruzan. Y aunque está bien, sí que es verdad que a veces se puede hacer un pelín repetitivo de que las fases son siempre las mismas para esos 5 personajes. O sea, siempre pasas por el desierto con los 5, siempre pasas por el infierno con los 5, etcétera. Pero aún así el juego me encantó, muy recomendado, ¿eh? Yo lo devoré. ¿A ti qué te pareció? Pues es un poco como todos los juegos de Vanillaware. Es un beat'em up de la vieja escuela con muchos combos, muchos objetos, mucha chicha y es ideal para jugar en Vita. Es un control muy fácil, un montón de combos y es pues ese coladero de horas ideal para una portátil de tumbarte y vamos a jugar una fase. O vamos a hacer la clasificación S en este combate. Exacto. ¿Tú le dices en Vita? Sí. Yo lo juego en Play 4. Es muy bonito el juego. Sí, pero en Play 4 creo que no funciona, ¿eh? O sea, no funciona, sí. Me refiero al feeling. A ver, yo lo dejé porque no era el plataforma. La mayoría de gente ha jugado en Play 4 y les ha gustado, pero nosotros tenemos, si sale en Vita, jugamos en Vita. Es que es Vanillaware, para mí Vanillaware es Vita. Es un juego como... Yo lo juego, a mí no me ha enganchado en Play 4. Porque parece que estás, o sea, se queda vacío con un mando en la tele grande. Yo lo entiendo, ¿eh? Lo parece entiendo. Que lo que transmite es que faltan botones, faltan cosas que hacer. Sí, no tiene cooperativo. Exacto. No llena una tele de 50 pulgadas. Ahí está, no llena la experiencia. En Vita yo creo que me hubiese enganchado. A mí me gustaba mucho para irme a la cama, para, bueno, lo de siempre, para el metro, para incluso cuando llegaba del trabajo, ponerme un rato en el sofá. Sí que es verdad que yo en tele tampoco, en ningún momento me planteé jugarlo en Play 4. También os digo una cosa, que hay estampas, o sea, hay dibujos muy chulos. Sí. Y se ven en la tele. Están no, pulgadas y molan. No, el diseño de arte es brutal. El diseño se ve muy bien en la tele. Dibujado y animado a mano. Claro, sí, no, es una maravilla. Es muy guay, pero no es un juego de consola de sobremesa, es un juego de portátil. Si no te queda más remedio, claro. Ok, pero ya, claro, si tienes Vita. La Vita no la tiene tanta gente, aunque deberíais de tener una Vita. porque luego comentaremos cositas de la Vita. Luego jugué a uno de los juegos indie que probablemente sean más importantes del año. Inside, de Playdead, de los creadores de Limbo. ¿Vosotros todavía no lo habéis jugado? No, esperaremos a la versión de Play 4. Yo lo jugué en PC, porque ha salido de momento para PC y para One, y el día 23 de agosto saldrá para Play 4. Recomendadísimo. El juego dura unas 3 horas. Entiendo que mucha gente le va a parecer poco para los 20 euros que cuesta, o que costará cuando salga también en Play 4. Pero es uno de esos juegos que juegas del tirón y no se hace pesado, te lo pasas bien, tiene una historia que engancha. No quiero contar mucho, porque es bastante spoiler en general todo, pero arregla lo que Limbo empezó. Por ejemplo, Limbo empezaba muy bien, tenía una historia que parecía que estaba, bueno, no dejaba mucho ver, pero empezaba muy bien, pero al final se aburría. Limbo se me hizo paradójicamente largo. Es que la parte final... Limbo es súper largo. Estabas ahí en el limbo. Limbo dura 6, 7, 8 horas, una cosa así. No, para nada. No dura tanto, que va. Dura 3 horas también. Dura 3, pero te parece... Hostia, pues a mí Limbo se me hizo muy largo. Es que Limbo, en la parte final son todo puzzles, de mueve esta palanca, mueve esta caja. Sí, demasiado complicado. Es como que al final vas muy lento para ir a hacer los puzzles. Es de esos juegos que ya sabes lo que hay que hacer, pero se ejecutan de manera tan lenta que dices, venga, por favor. En este caso sigue siendo igual que Limbo, también muy blanco y negro, scroll lateral hacia la derecha, todo el rato siempre hacia la derecha, pero se han querido quitar un poco en la jugabilidad puzzles, aunque también los tiene y tal, en más un aspecto un poco más narrativo, ¿vale? Un poco más contar una historia, que Limbo realmente tampoco contaba demasiado. Entonces, nada, yo lo recomiendo mucho. Creo que es uno de los mejores juegos indie que va a haber en 2016, o por lo menos hasta la fecha. O sea, ya está en One y PC, y el 23 de agosto en Play 4. Que, por cierto, exclusividad temporal muy extraña. Se llevan 2 meses. Limbo también salió en su día primero, en Xbox Live Arcade, pero durante un año. Tardó. Tardó un año en llegar a Sony, y aquí ha tardado un mes. Bueno, también sabemos un poco cómo están las cosas, supongo. Aún han sido acuerdos. Luego José, en su mudanza a París, se deshizo de todos sus bienes. En Hackers Converter. Le compré su monitor, que es de 34 pulgadas, ultra panorámico, esto es 21.9. Y entonces a mí me entró la fiebre de jugar a cosas en muy apaisado. Jugué a Gears of War Ultimate, que no lo tenía terminado, Dead Space 1 y 2, que no los había jugado nunca, y Metro 2033 y Last Light, las versiones Redux. Todos uno detrás de otro, así, sin parar. Tampoco mucho más que decir. No los había jugado, los tenía pendientes, pues... Yo no he jugado el primer Metro todavía. Tengo que jugar al Redux Te lo dejo yo en Play. Están muy guays, ¿eh? ¿Te gustó más el primero que el segundo, Framara? ¿En Metro? Sí. Me parece que el primero tiene un poquito más de personalidad que el segundo. Pienso lo mismo, además, de Dead Space. El primero tiene más personalidad que el segundo. Aunque en ambos, el segundo me parece... Son mejores juegos. Mejor juego. Sí. ¿Vale? O sea, un poco el conflicto ese que hay ahí. Sí. Sobre sí. todo en Dead Space. Dead Space 2 es infinitamente mejor que el 1, sí, aunque pero entiendo se hace que más genérico. Son más arriesgados los primeros, sí. ¿no? El Metro siempre he oído que se nota muy áspero todo, pero muy gratificante. A ver, la versión Redux, como está, tiene las mejoras de Last Light, el 2033 tiene las mejoras de Last Light, no es tan rudo, no es tan... Rehicieron el Metro con el motor y con la tecnología de Last Light. Entonces, si tú juegas el de Play 4, vas a notar que es un poco más dinámico que el día que salió en 360. Pero no había tanto tiroteo, ¿no? En el primero como en el segundo. ¿O sí? No, a ver, hay tiroteos, pero tampoco hay tanto. Es que tampoco, a ver, sin entrar en detalles, yo lo que creo que hay menos tiroteo contra humano en el primero. Vale. Ya está, hasta ahí te leo. Vale. Sí, le quiero dar, Tengo, sí. no sé, es ese juego que la atmósfera lo mola. Está todo. Guay, porque además lo que comenta Framara, con las mejores de Last Light tienes lo de la máscara que se te empaña, que sí, tal, eso, que no sé qué. Me gusta y la que luz, tienes que cambiar, tienes que cambiar los filtros cuando pita el mando en Play 4. Sí. Y aparte en Play 4 se ve a 1080, 60 frames y se ve muy bien, Pues perfecto. Y con Dead Space me pasó un poco el 1, me pasó un poco el efecto que yo llamo Alien Isolation, que en este caso Dead Space es anterior, obviamente, que es, se rompe una cosa, ve a arreglarla, se rompe otra, ve a arreglarla, ya. se rompe otra cosa. Era un poco la mecánica todo el rato repetitiva. Dead Space 2 sí que es diferente, sí que es una historia más lineal y no tienes que ir reparando cosas continuamente. Pero bueno, me gustaron ambos todos. El 3, lo bueno que tienes es que es cooperativo. No lo llegué a jugar. Pero el 3, a ver, me parece muy buen juego, pese a estar hecho por las obras de Visceral en ese momento. Es muy bonito, es en la nieve, pero el tramo final son tantos tiros que se convierte en un mata-mata. A mí todo el mundo me dijo que era el peor de todos y dije, va, pues si ha jugado dos seguidos, jugar un tercero me parecía un poco empieza excesivo. Muy guay. De hecho, recuerdo la demo y la demo del 3, dije, coño, es que se ve súper bien, la iluminación es increíble, es entretenido, es más ágil, el Isaac se mueve más rápido. Pero sí que es cierto que al final acabé hasta los huevos de él. Que, por cierto, para jugar a los Dead Space 1 y 2, como no los tenía comprados ni nada, la opción más barata o la mejor opción fue hacerme del EA Access, o en este caso, como era, empecé el Origin Access, pagué 4 euros, que es lo que cuesta un mes, luego ya me cancelé la suscripción, y tenía acceso a todos los juegos, y, joder, hay un montón de juegos, me parece súper... O sea, cuando no sabes a qué jugar o tal, darte de alta unos meses... estaba, por ejemplo, los últimos es el Need for Speed. Que sí, el último, año pasado. Que además realmente empecé, salió este mismo año, sí, o sea, salió en marzo, es verdad. No tiene tanto tiempo. Y el Modern Warfare. Tienes los Battlefield con... ¿Cómo se llama el de las plantas versus zombies? Garden Warfare. El 2 también está. El Hardline 2. Con las expansiones, Battlefield 4. Sí, hay un montón de juegos, tanto los FIFA, Mass Effect, están los FIFA. O sea, me refiero, cuatro pavos al mes. No está mal. A lo mejor no de continuo si estás pagando ya el Xbox Live o estás pagando el Plus, porque estás pagando muchas cosas por al final. 50 euros al año. Para un pecero, pero puro y duro, no está nada mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No lo había probado nunca. Bueno, lo probé para el Early Access de Battlefront. Sí. Pero... Para las trampas, pero ya está. Sigo con mi lista, va. ya estoy casi acabando. No, acaba enseguida. Jugué a To The Moon, porque me lo compré en las últimas rebajas de Steam, las de junio. Que estaba a 1 euro y poco, y dije, va, todo el mundo ha hablado bien de este juego, y me lo pillo que estaba barato. Pues, ¿por qué nadie había dicho lo que yo pienso? O sea, es que todo es un poco tabú, parece. A mí porque no me habías preguntado, pero además, habíamos hablado de esto. A mí me pareció muy aburrido, pero de muy aburrido, porque... No haces nada, y lo poco que haces me molesta que lo tengas que hacer, porque te están contando una historia, que además la historia está chula, es bonita, es una historia tierna, incluso gente que dice que de llorar y tal y cual, pero la historia está guay, pero te hacen jugar, si es que eso se le puede llamar jugar, y es moverte por una habitación, darle todo el rato a la X, a ver si descubres lo que tienes que darle, y luego montar un puzzle que no viene a ningún cuento, que no sabes ni por qué, y así hasta que continúas otra vez la siguiente escena, que pues está bien ver las escenas, pero lo que es jugar es un coñazo horrible. Lloras de aburrimiento. La banda sonora mola mucho, la canción a piano y tal y cual, pero no sé, a mí el juego no me pareció... Yo he leído muchísima pose con To The Moon, de imprescindible, claro, que es súper emotivo, que no sé qué. Claro, yo le dije, a ver, yo he jugado media hora, y esa media hora dije, déjalo, esto no es para mí. Pero no sé si será buen juego o no, lo que sé es que empieza muy muy lento. Y no es... yo entiendo los juegos narrativos y me gustan los juegos narrativos, por ejemplo Gone Home, que a mucha gente no le gusta, por ejemplo, creo que a ti no te hacía mucho. Me pareció a mí normal. Home me encantó, pero Gone Home entiendo que... entiendo esa parte jugable del juego narrativo, pero tú eres el que va descubriendo cosas. Sí que es un concepto nuevo, o al menos no muy machacado. Gone Home tiene su qué, pero este... Creo que es como un RPG... Bueno, que se ve como un RPG de 16 sí, bits. Es, sí, es como un... Sí, como un Final Fantasy clásico. Exacto. Y luego te cuentan una historia, ¿no? Pero es escuchar la historia o ver la historia y de vez en cuando hacer cosas. Pero es que esas cosas te están rompiendo el ritmo de la historia. O sea, esas cosas no te aportan nada a lo que es la historia y tú estás ahí perdiendo el tiempo, entonces... Bueno, no sé, es como una alarma, en plan, despierta, que tienes que hacer cosas. Pero bueno, la banda sonora está bien. Por un pavo te has comprado una banda sonora con un juego, ¿no? Sí. Y no lloré. Una putada que tengas que jugar para escucharla, pero... No lloré. Siguiente juego, este hemos jugado tú y yo, sí, Abzu. Sí, sí. A partir de aquí hemos jugado... Verdad, sí. Abzu, desarrollado por Giant Squid, el calamar gigante. Sí. Que es una empresa fundada por el director de arte de Journey y Flower, que es Matt Nava. Sí, de Dating Company. De Dating Company. Describirlo es el Journey del agua. A ver, sí, porque artísticamente es muy parecido a Journey, se nota que comparten diseñador, pero le falta Genova Chen, o sea, le falta el otro talento de Journey. Para mí le falta intensidad a lo que intenta. Para mí le falta un poco intensidad, porque creo que calca momentos de Journey, pero como sin gracia. Calca el ritmo de una presentación bonita, un nudo, ¿no? Una situación un poco más turbia, luego el final apoteósico y tal y cual, pero como que le falta el feeling de Journey, ¿sabes? Creo que... Journey, cuando, por ejemplo, la escena de la nieve, estás pues ahí sí, oprimido, sí, sí, sí, estás sí, sí, jodido, no sé. Sí, de hecho, bueno, en Journey no hay spoilers, nada. Bueno. Pero sí que a Abzu le falta sobre todo el mensaje que quiere transmitir. ¿Sí? Yo entendí lo que me enseñan, pero no vi... No creo que haya una metáfora... No vi nada trascendental. No creo que haya una metáfora de la vida o algo... No te cambia la vida, ¿no? No, no, para nada. Así como Journey sí que tiene su mensaje o su... analogía o algún sí, forma sí, decirlo. Sí. Este creo que es un videojuego. Sí, yo te lo tomas como un viaje por la vida, uh-huh, algo así. Y Abzu es como hay un tiburón y hay peces. Y ya está. Muchos peces. Y muchos hecho, peces. Muchos. Pero muchísimos. Un capazo de peces. Una manada de peces o incluso un banco también. Y es cortito. Unos 90 minutos creo que te duró a ti. A mí me duró, sí. A mí hora, me llegó, hora y 20, hora y media a clavadas. A mí me llegó una hora tres cuartos, una cosa así. Sí. Y no sé, o sea, me gustó, a ver, lo recomiendo. Tiene momentos acojonantes de belleza audiovisual, porque la banda sonora de hecho es de Austin Wintory, el de Journey y el de Assassin's Creed, el último, que mola mucho ese tío, porque usa instrumentos, usa ritmos diferentes al del resto de juegos, no es la típica Hans Zimmerada, es como mucho más delicado todo, y es bonito de escuchar, y mola, y tiene momentazos, pero son como pequeños sketches pegados un poco a la fuerza intentando construir el puzzle de Journey, pero con lo que han hecho. No sé, le falta alma. Sí, esto que se dice tanto de alma, sentimiento, no sé. Es en cierto modo eso, no intentar asemejarse mucho a Destiny, voy a decir yo, a Journey, sin llegar a mejorarlo en ningún aspecto. Entonces, como que se queda la comparación odiosa. Además, aquí también Journey tiene una cosa muy interesante, que es el multijugador, además con desconocidos, que al final sí que sabes quién es y es un poco la confianza ciega de, bueno, esa persona me ayuda, tal. Aquí en Abzu no hay nada. No, con los peces. Y tiene momentos muy extraños, muy inesperados, pero para mal. Sí, sea lo que te refieres, sí, exactamente. No quiero decirlo, pero es como, no. No, ¿para qué? No te hacía falta. Déjalo, está mal lo que has hecho. Es muy bonito ya como lo tienes. Sí. No sé, a ver, creo que sí que merece la pena. Me parece un poco caro, quizás. Sí. Porque un Journey a 20 euros le digo sí, pero un Abzu a 20 euros le digo, bueno, sí, te sobran mucho, sí, sí. Pero no es mal juego o no es mala experiencia. Lo que pasa es que existe Journey, ese es el problema. Que si no sería, pues diríamos, ostras, una de las cosas más bonitas y tal. Hay webs que lo han puntuado altísimo, han dicho que es la hostia y tal, pero yo creo que es de gente podrida. Que no, va a ser un juego que va a pasar sin pena. Que gente podría que no está como rota, no sabe, que, o que se emocionan enseguida. Yo no. Y mira que Journey con Journey, la piel de gallina, ¿eh? Sí, sí. Decir, hostia. Pero con este no pude. Y que a lo mejor le pasa. A lo mejor soy yo el que está jodido de la cabeza. Y hay gente que Journey no tiene nada y este lo tiene todo. Ya, bueno. Pero también, no lo he recibido. Puede ser que Journey fuese la sorpresa. Sí, también. Y aquí ya vienes con esa experiencia vivida. Sí, y... a ver, viene la comidilla en el mundo de la prensa. Era, mira, el Journey del agua es el Abzu. Y era el Journey del agua. Eso ya te condiciona sí, por a coger el juego. Y es que además es del creador de Journey. Es que encima es que es blanco y botella. Sí, sí, sí. Pero bueno, no creo que sea para decir cosas negativas, sino que es como, bueno, está ahí, está bien y puede ser maravilloso para unos, pero para mí es bien. Cuando lo den en el Plus. Que este es carne. Sí, o a lo mejor alguna rebajita, alguna oferta, un descuento. De hecho, solo está... no, en Play 4 y PC. En PC también, sí. PC también. Es uno de esos que se pierde One. Pero bueno, a lo mejor sale dentro de un mes como Inside y ya está. Sí, tarde o temprano acaban saliendo todos. No, tal. Continuamos un poco. Llegó por fin la actualización de... Bueno, el primer DLC de The Division a PlayStation 4. Había salido... A finales de junio había salido en PC y en One, porque One tiene la exclusividad de consolas durante un mes, como todos los DLCs. Y bueno, ya ha llegado a Play 4. Hemos podido jugarlo poco porque se nos ha metido No Man's Sky en el calendario, pero lo que hemos podido jugar nos ha gustado bastante. Es lo que necesitaba, ¿eh? Es la expansión que no sea competitiva que necesitaba. Claro. Es principalmente contenido PvE, o sea, sí. Contra la máquina. Lo que han metido es en la base de operaciones de siempre, en el centro de operaciones, han metido un nuevo ala donde es como una especie de centro de inteligencia, por decirlo sí, algo más. Sí. Y con fichas que vas ganando, creas mazmorras. Sí, es el metro, pero bueno, al final, para entenderlo de los juegos, son mazmorras, que es muy similar a las fallas o riffs de Diablo. Son mazmorras procedurales todo el rato. de una, dos y tres secciones, para eso que sí, básicamente es la longitud de la mazmorra, y subiendo niveles de esa nueva reputación, o como quieras llamarlo, sí, para comprar los nuevos objetos. Sí, han aprovechado para ampliar el nivel máximo de equipo, meter nuevas piezas de traje, nuevas armas. Ha metido una nueva raid que no hemos probado. Sí, se llamaba... Ah, no me acuerdo. El nido de no sé qué era. Son como varios Dragon enemigos Nest, gordos. Algo así, ¿no? Sí, algo así. El nido de dragones. Puede ser, ¿eh? Y un poco lo que dices, eliges, digamos que configuras la mazmorra como tú quieres, depende del rango que tengas, pues nivel 1, 2 o 3, lo que te apetezca, el tiempo que tengas disponible. Cada una son unos 15 minutitos. Exacto, le puedes aplicar handicaps, que es una idea muy interesante, en plan sin radar, que... Gastar una habilidad te consuma todas. Exacto, exacto. Le puedes meter pues escalones para que tropieces con ellos y si consigues subirlos todos, pues te dé más experiencias. Es una idea interesante. Y se generan de manera procedural, que va a ser la palabra del podcast. Y eso es bueno porque no hemos repetido. Habremos jugado 5, 6 y todas tienen su punto. Claro, son diferentes habitaciones predefinidas que se van interconeccionando con nexos, con puertas. La primera de bienvenida en una discoteca es está genial, súper chula, súper la bonita. Y todo. Es, usa un poco pues la estética de Blood Dragon, algo parecido, sí, con neones, neon, con música machacona muy chula y los enemigos típicos de The Division. Y no sé cómo andará de comunidad el juego, pero este DLC está muy bien. Es muy emotiva para volver un poco a jugar. La gente con la que nosotros jugábamos había vuelto también, ¿no? Ahora que había llegado el DLC, pues pero, todo el mundo aprovecha en ese momento. Han pillado la nave y, The Division va a estar ahí como... Como todos. El plan B de cuando te aburres del principal. El juego recursivo. Sí, y muy bien. Y por último. Es el juego de las gallinas. A ver, que no hemos hablado de ninguno de iOS. Este es juego de iOS, supongo que también estará para Android, casi seguro. Se llama Egg Inc. Lleva cuidado porque podemos... crear drogadictos con esto. Yo estoy enganchado por culpa de Muquita. Hola. Es un juego de generar millones y millones de gallinas. Sí, es como los cookings. Es un cookie clicker. Preséntalo, dale. Vale, a ver, es de la compañía que hizo el de zombies, este del coche. A ver, ha hecho muchos juegos para iOS ya clásicos de estos que dices, anda, este me lo bajé en su día porque tenía muy buenos gráficos o porque estaba de moda. Pues resulta que han cambiado de tercio totalmente y se han ido a un cookie clicker con gallinas. Tú tienes un botón en el centro que puedes hacer más pequeño o más grande y la rapidez con la que cliques, que puedes usar 4 dedos cuando lo haces más grande, pues saca las gallinas más rápido de la fábrica de gallinas y las mete en un corral, ¿no? O algo así, sí, gallinero. En un gallinero. Y nada, esa gallina tiene un precio y pues vas ganando dinero. Cuando se llena ese gallinero tienes que ampliarlo, hacerlo más grande... los huevos que generan las gallinas los transporta una furgoneta. Cuando no puede con todos los huevos, contratas otras furgonetas más grandes, camiones... Bueno, al final monorraíles, por ahí... Degenera muchísimo el juego. Y vas evolucionando huevos. Es decir, primero tienes un huevo común y corriente. Cuando llegas a X objetivo de valor de tu granja, desbloqueas el siguiente huevo. Huevo medicinal, que cura enfermedades. El cohete espacial. O sea, huevo que es combustible. Estoy mirando. Super material, que es para hacer cualquier cosa con estos huevos. Sí, es como antimateria. Núcleos de fusión. Otros que son huevos cuánticos. El huevo de la inmortalidad. El huevo de los viajes en el tiempo. O sea, exacto. El juego se va volviendo loquísimo hasta el punto de que te salen noticias cada X tiempo. En plan, el dueño de Electricity Cars, llamado Elon Musk, ha dicho que este huevo va a ser el nuevo combustible de su flota de coches, ¿sabes? Te salen como noticias tecnológicas, va yendo al futuro, hasta un futuro absurdísimo. Y claro, mientras tanto, tú estás haciendo clic, sacando gallinitas. Va a hacer clic, básicamente. Va a hacer clic. Vale. Puedes comprar bonus o con dinero del juego o con dinero real, que al final hay una hucha donde vas almacenando dinero del juego, pero que tú no te has gastado, y luego rompes la hucha con dinero real para llevarte todas esas monedas. Y lo hemos llegado a hacer nosotros. Es un juego gratuito. Sí, sí, sí. Dos veces. Sí, y estamos enfermitos. Es el juego recurrente. A ver, Pokémon GO está muy bien, cazad Pokémon, pero eso es una mierda comparado con Egg Inc. Egg Inc. Ahí, ha sonado anuncio. Egg Inc. Egg Inc. ¿Os acordáis de Miami Inc? Pues lo mismo, pero con C. Egg Inc. Egg Inc. Egg Inc. Mensaje subliminal. No nos pagan, ¿eh? En serio. No. Es, pero es que es droga. La tontería de ellos que hemos adoptado estos dos meses. Sí, llevamos un rato. Y no cansa. A ver, cansa, pero no cansa el cabrón. Porque llegas a la última fase y es como, ahora quiero el platino. Ahora quiero todo. Y bueno, probadlo. Os dejamos que lo probéis y que sea lo que Dios quiera. Y yo ya. Yo parece ya. Poco. Yo ya. No ha habido, bueno, ha habido mucho juego por ahí menor, pero de novedades, Abzu y poco más, ¿no? Mm. El DLC, el Inside, sí, pero no ha estado muy tranquilo. Hasta la llegada del Spy. Hacemos un corte y nos metemos de lleno a vivir un poco las primeras 20-30 horas de la aventura espacial de Hello Games. Vamos allá. Vale, pues ya estamos aquí para jugar a Egg Inc. No, es broma. Basta ya. Hello Games, Somurai, No Man's Sky y la historia del juego que venía a revolucionar. Y bueno, no lo ha hecho del todo, pero nos mantiene en vilo. Queremos terminar ya el podcast para volver a jugar. ¿Cómo empieza esto? Bueno, Hello Games, ¿de dónde salen estos tíos? Son británicos. De Guildford. Son... ¿Cinco personas o cuatro, algo así? Sí, como cuatro, cinco. El núcleo de Hello Games es muy pequeñito. Para No Man's Sky sí que han contado con ayuda de Sony. Pero básicamente son programadores que vienen de varias compañías, de Criterion, de Electronic Arts, de Kuyu, también aparecía por ahí algo del currículum, y que están capitaneados por Sean Murray, este loco que participó en juegos como, por ejemplo, Black, que lo quiere mucha gente de vuelta a Black. Burnout 3. O Burnout 3. Él era el líder técnico de ambos. Sí. O sea, tiene un currículum curioso, porque son juegos... Ojo, que es el líder técnico Black, que era un juego referente en lo técnico en PlayStation 2. Y de Burnout 3, que es una maravilla también. No Man's Sky no es un ejemplo técnico, bueno, de eso hablaremos luego. Tiene su aquel, pero sí. Pero vaya, el currículum de Hello Games es muy escaso y está basado prácticamente en un juego, en una saga que inventaron llamada Joe Danger. Es un juego de motocross como el Excite Bike, el Excite Como el Trials este. Es... Como motocross, Fusion, sí. En 2,5D tienes varios carriles para moverte, de hacer acrobacias, muchos puntos y tal. Un arcade frenético que ha salido en un millón de plataformas, creo que ha salido en todo, incluso en móviles y en Vita, que ya es. Y en 2013, en los Video Game Awards, fue allí, ¿verdad? Donde pasó, enseñaron un teaser trailer de su nuevo proyecto en el que ya estaban trabajando. En total les ha costado 5 o 6 años, que es No Man's Sky. Y No Man's Sky parte de una premisa demasiado ambiciosa para 4 o 5 tíos, que es la de tener el universo a tu disposición para visitarlo y con el objetivo de llegar al núcleo, al centro. Más cosas. Es que realmente... Se les tiene mucho cariño porque no sé si recordáis la foto del año pasado, de este E3, ¿no? El E3 2015, que presentaron en la conferencia Sony, sale No Man's Sky y la peña se vuelve loca, y por la noche subieron una foto de ellos en el hotel que estaban trabajando en el juego. Es verdad. Que representaba muy bien la esencia de... Del crunch sí. Y de lo indie, porque el juego, dicen, no es indie porque ha tenido a Sony detrás... Pero creo que recoge esa esencia indie que cuatro tíos currando hasta por la noche cuando... Nace como un Joe Danger pasadísimo de vueltas, en plan, tenemos esto, vamos a por algo más grande, ¿estáis locos? No, vamos a conseguirlo. Y lo han conseguido, se han fijado en ellos, por supuesto, han tenido ayuda. El equipo al final era de como 30 personas, tampoco gran cosa. No es un triple A. Y de hecho han sufrido desgracias como, por ejemplo, el estudio inundado que les hizo reiniciar prácticamente el proyecto. Pudieron rescatar muy poca cosa. Hay estudios, muchos estudios se inundan, ¿eh? Sí, porque los tienen en sótanos, en sitios baratos, en zonas... Los de metro también, sí, por eso. Los de metro, es verdad, eso sí que las pasaron putas. Bueno, el juego estaba programado en un principio para junio, no tuvo fecha hasta hace relativamente poco, en marzo, por ahí. En principio era 2016, luego se fue, bueno. Bueno, era de 2015. Eso, 2015, perdona, estamos en 2016. Pero tampoco había una fecha confirmada. No, no había fecha confirmada, era cuarto trimestre. Luego se dijo junio, ¿puede ser? 24 de junio era. Y se alargó un poquito más la cosa y vamos a explicar un poco el drama que ha habido esta semana. Que básicamente el juego se filtró. Nosotros lo pudimos comprar antes. Tuvimos la suerte de poder tenerlo antes. Y jugamos a la versión 1.0.0, a la versión Gold, que... Lo que viene en el disco. Sí, lo que viene en el disco. La de la famosa foto que sale la famosa foto con el disco. Ya es Gold, todos ahí con unas barbas, con unas ojeras, en plan, ya hemos acabado. Pobrecitos. Sí, sí, sí. Los goteros por ahí. Y resulta que esa versión, según Sean Murray, que es el líder de Hello Games, o el representante de No Man's Sky, era una versión que no transmitía la experiencia que ellos buscaban en el juego. No una versión beta, nunca habló de eso, ni una versión incompleta, sino que si no se jugaba con el parche que salió ayer, no iba a disfrutar la gente lo que ellos tenían en mente para el juego. Era como un por favor no lo juguéis, los que lo habéis podido probar antes, pues no... No juzguéis. No juzguéis. A ver, creo que ha sido mal llevado este tema por parte de todos. De ellos y de Sony. Porque mucha gente ha reaccionado, nosotros hemos reaccionado, en plan, pero entonces, ¿por qué sacas esto Gold si ya tienes un parche día uno listo? Y me imagino que todo viene por el drama de sacar en físico este juego, porque no se supo que salía en físico hasta el año pasado, a mitad de año o por ahí. No estamos acostumbrados a que este tipo de juegos indies o no, la etiqueta que le queramos poner a No Man's Sky, que debería tener una etiqueta especial, salgan en físico. Normalmente se suelen quedar, a lo mejor hay compañías que la Limited Run sí que saca al tiempo, a los años, una edición física, pero sí vende bien. Normalmente los indies no suelen salir de lo digital. Claro, y esto, pues hemos hecho como una dramatización de los hechos, una posible teoría, y es que, claro, cuando Sony se fijó en No Man's Sky, pues puso medios, puso pues sobre todo dinero. Dinero. Y cuando se decidió sacarlo en físico, imagino que hubo muchas reuniones, pusieron un plazo límite, vieron que el proyecto se les desmadraba porque es una cosa muy grande, ahora hablaremos de cómo funciona, y esas fechas, esos retrasos o eso, el no concretar, supongo que venía todo por dificultades, porque las versiones que tenían no eran estables, hasta que Sony dijo, basta ya, que se nos sale el planning, imprimid copias. Terminarían la build que tenían de abril o yo qué sé, por poner un mes. La más estable pudieron, que tuviesen. La imprimieron. Y mientras tanto, la mitad del otro equipo, o el que no corregía bugs, estaba corrigiendo o parcheando, terminando sí, el preparando juego. Preparando la actualización Day One, sí. Y claro, ese lapso de 3, 4, 5 meses que suele haber entre que imprimo, que preparo, que mando, que tal, es lo que ha causado pues que el parche día 1 esté ahí, porque si no, no hay manera de que ese juego salga a tiempo. Yo creo que, aparte del drama de parches día uno, sea en este juego o en cualquier otro, a día de hoy cualquier juego los tiene, creo que el problema ha habido que se ha llevado mal, en el sentido de que se dijo por parte de Sony en un comunicado a Polygon o a la prensa en general, que la gente que hubiese jugado su partida de la 1-0 iba a perderla, que se iba a borrar. Luego al final se desmintió esto, pero claro, eso genera controversia, genera mucho ruido, porque yo entiendo que una versión... O sea, que puede haber una actualización día 1, pero lo que no entiendo es que la actualización de la 1 a la 1.03 te borra la partida. No tiene sentido. No está bien. Desde luego. Es decir, asumimos que todo el mundo tiene internet, que juega con internet, que realmente es lo normal en estos días. Yo considero excepcional no tener internet. Veo como... Es un poco como lo que... Pero... José no ha estado estos días, pero hemos estado hablando con él, hemos estado hablando con él, y es lo que dice él, ¿no? Que hay un momento que el desarrollador tiene que decir, mira, el que no tenga internet, lo siento, pero no podemos estar viviendo en el pasado todos eternamente por cuatro gatos. Está claro, no seguimos comprando VHS. Exacto. O sea, evoluciona la vida. Pero una cosa es un parche día uno, como el que solemos ver que arregla un bug gráfico. Uncharted 4 sufrió lo mismo, pero la versión que sacaron en disco le faltaba el modo foto y le faltaban detalles muy tontos. Pero el juego era disfrutable. Sí. Pero es que aquí, sabéis, y ahora lo comentaremos, que hay algunos cambios, por ejemplo, el límite del inventario, que te cambia el juego. No, cambia la forma de explorar y de entender el juego. No estamos hablando de bug fixing, o sea, de corregir errores. Es que es otro juego. O de retocar algunos aspectos. Y que, ojo, ¿no? Tiene bugs aún con el parche a punta pala. Es que nosotros que hemos dedicado unas 15-20 horas a la versión del disco 1.0, porque jugamos antes de que se actualizase, nos parecía un juego de puta madre, un juego buenísimo. Luego. Y cuando leímos las notas del parche dijimos, joder, lo que están haciendo. Sí, es que coge cada aspecto del juego y lo potencia. Es que y dijimos, pues borramos partida y empezamos de cero porque el juego se lo merece y merece que empecemos una partida como ellos quieren. Y la verdad es que sí. No, cuando vimos las notas del parche dijimos, mira, sí. Esto lo pidáis de chota también. Sí, sí, sí. A ver, podrían haberlo preparado mucho mejor. De chicos, si lo conseguís antes por lo que sea, esperaos que viene un parche que no nos ha dado tiempo de meterlo. ¿Sabes que aunque sea un ejercicio de honestidad brutal. Todo esto estaba planeado. Sí, sí. Porque las copias de prensa llegaron ayer lunes por la mañana y el parche se lanzó ayer lunes por la mañana. O sea, claro, ellos claro. eran conscientes prensa no iba a tener el juego hasta que no estuviese el parche. En prensa se recibió el comunicado de, chicos, llega el lunes porque sale un parche, claro. día uno el lunes, y porque no quieren que lo juguéis antes. Pero entiendo que habrá habido líos de todo tipo. El PR que le manda un mail a no sé quién, el otro a Sony, el otro no sé y quién. Y luego el Sim Murray en su cuenta de Twitter que le deberían haber dicho, no digas nada unos días, o sea, déjalo. No es tu valoración. Fue principalmente... Polygon también se hizo con una copia, pero no de prensa, el viernes, igual que nosotros. Kotaku una copia por ahí. Porque están en nuestro nivel. Claro, y Polygon, que nos intenta seguir, pues se puso a hacer un stream. Claro, estaban emitiendo la copia, la versión 1.0, que es la que Sim Murray pedía a todo el mundo que por favor que no jugasen. Y claro, medio con Polygon te lo está emitiendo en directo y dices, joder. Me estáis jodiendo, ¿no? Pero lo veo muy pataleta lo del tipo este y se puede justificar y se puede defender, pero... Yo lo entiendo, pero no me han gustado las formas. Tú lo entiendes, Pedro, pero eres la cabeza visible de Hello Games. Sí, tío, sí. Cállate. O sea, no metas baza y por Twitter, además, haz un comunicado oficial en tu página web, pero no des valoraciones personales y subjetivas en tu cuenta de Twitter, porque se van a coger con pinzas enseguida. Ya, es que además pidió, por favor, que no se hicieran reviews ni se juzgara. Y todo a raíz de también el tipo de Reddit, se acabó, entre comillas, el juego, y habló de cosas negativas, de bugs, pero es que siguen estando, o sea, pero a nivel de núcleo el juego sigue siendo van igual. Van a decir cosas negativas de tu juego. Ya. Antes, después del parche, no puedes cada cosa negativa salir tú a decir, no lo juguéis, no lo juzguéis, o sea, ten un poco más de profesionalidad en ese aspecto. Sí, a ver, lo que decíamos, esto lo hace Ubisoft, no. y le prende fuego a la oficina de Sofía, por poner zona. A todas. Sí, sí. sí, no. Pero bueno. Y memes y tonterías en internet. Pero por ejemplo, nosotros que estuvimos mosqueados o molestos con un poco con la situación, cómo se había manejado y la información, cómo se había distribuido, hemos borrado la partida, hemos empezado de cero. Que realmente el drama han sido 48 encantados. Horas que nos daba igual. El drama es el sentir que lo que te han vendido en el disco es el juego final. Un poco el argumento un poco cogido con pinzas de dentro de 15 años no voy a poder, pues yo qué sé. A ver, tampoco vas a poder reproducir tus cintas viejas porque se te ha podrido. Pero tú sabes, a ver, nosotros conseguimos el juego el viernes y LOL, como siempre, tenemos el juego esto. Pero hay gente que el sábado fue al Corte Inglés y el Corte Inglés lo vendía. No, desde luego. No se hizo contrabando con las copias. Ahí está. Se vendió. O sea, tú vas a un establecimiento, pagas tus 70 euros y te das el juego. Transacción legal. Pero no tienes por qué saber qué es No Man's Sky, ni internet, ni nada. A ver, no tienes por qué saberlo. Tú, pero tú has comprado un juego que lo tienes que meter y la experiencia que recibes es la que acabas de pagar. Sí. No la que te diga, no, la experiencia que va dentro del disco... por la que acabas de comprar legalmente, no es la que yo quiero. Y ahí creo que está el trasfondo, que al final todo eso se le pega una patada, se borra y dice, no, mira, hay un parche, lo instalas, todos tenemos internet, y a jugar el lunes, no pasa nada. Simplemente es un apunte de... Que somos unos ansias, lo somos y... Pero tampoco se le puede echar culpa a quien tiene el juego antes del lunes, porque habían comercios como el Corte Inglés que lo estaban vendiendo. Sí. Y era accesible y se podía conseguir el juego. Ya, a ver, yo también entiendo que en el Corte Inglés No Man's Sky no suena Uncharted y lo sacaron porque... Claro, no, la mujer. Sí. Que mujer o el hombre este que están allí, que los han puesto en videojuegos hace un año, pues No Man's Sky sí, aquí está. Sí, mira, sí. Vete a tu casa, bonito. Pero bueno, vamos a correr el velo, cerramos este episodio, ya tenemos parche y vamos a explicar el concepto de juego porque mucha gente no sabe de qué va. Es de hecho, me lo preguntan en todos los streamings, me dicen, oye, ¿de qué va este juego? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué objetivo tiene? ¿Hay argumento? Preguntan mucho. Sí, exacto. Tiene historia, es lineal, es tal. El juego va de que empiezas en un planeta con tu nave rota, la arreglas y tu misión, o al menos lo que te sugieren, es que descubras el misterio de que hay en el núcleo, en el centro del universo. Uh-huh. Con el parche han metido como varias sendas. Puedes seguir la del centro del universo, la de Atlas, que es una especie de en busca del conocimiento absoluto, por decirlo de alguna manera. Sí. Y una tercera que no la conozco, o me he saltado. Sí, es exploración libre. Esa es la tercera. Pero quedan dos slots más, por ahí sueltos. Porque, bueno, Pedro está hablando de que cuando abres la galaxia... Sí, te deja centrarte en varias... Con L1-R1 vas moviéndote por objetivos que quieras marcar, digamos, en la galaxia. Pero es porque puedes, con cuadrado, creo que es, marcar... Punto de control, que es donde quieres ir. Entonces te lo guarda para futuras expediciones. ¿Y qué tienes, dos slots de punto de control o algo así? Sí, algo así. Vale, bueno, la cuestión es que parece un objetivo como demasiado, no sé, demasiado inconsistente. Es como, bueno, ir al centro del universo, ¿a qué? Sí, es que tampoco hay un contexto de qué ha pasado con la raza humana. No hay un malo. ¿Por qué no estás tú ahí? O sea, eso se ha quedado un poco en el aire. O sea, no hay... Sí, hay que pensar que el juego no es igual que el resto de juegos, o no cumple el patrón de hay un enemigo, hay una historia... No hay una campaña al uso. No hay una campaña, no, sí. Tampoco es que sea un roguelike, un survival, un o sea, no sé cómo explicarlo. No es un DayZ o no es un... Sí, no es un juego de supervivencia o un tampoco. Un The Long Dark, ¿sabes? Es un no juego... es un juego de supervivencia, no es una aventura, no es, pero lo es todo a la vez. Es un poco... Es bastante único en su especie. Sí, lo que pensarías de... tengo una nave y estoy solo en el espacio y me marco un objetivo. Yo me marco el objetivo que yo quiero hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es un poco así. Y... lo que sí es cierto es que el juego es muchos juegos a la vez. Por poner una comparativa, sería Elite Dangerous en versión muy accesible, mezclado con Out There. Sí, que es Out There, de hecho recoge prácticamente todo. Todo, es Out There. Out There yo lo traje al podcast hace bastante tiempo ya. Es un juego que está para PC, también está para móviles, que es en dos dimensiones, sin animaciones, todo transiciones muy normalitas. Y toda la esencia de Out There está puesta aquí en No Man's Sky. Básicamente puedes hacer lo mismo. Se inspira en muchos juegos, No Man's Sky, que no es malo, ¿eh? Ojo. No, tiene muchas referencias. Y de hecho, la tiene interfaz, referencias, por ejemplo, el juego. A la cultura, al cine, han metido guiños. Por ejemplo, se ve que Hello Games son muy frikis. La lista de trofeos son todo novelas de ciencia ficción clásicas. Cada uno de los trofeos, su título es una novela. Cada vez que mueres aparece una frase de un científico, un divulgador. Yo qué sé, sale Carl Sagan. Sí, he visto Asimov. Sale de un poco... Es una oda un poco al cosmos y a la ciencia y a la curiosidad del hombre. Una space opera, en cierto sí, modo. Sí. Yo creo que cualquiera que ha sentido alguna vez la curiosidad por la ciencia ficción espacial debería jugarlo. Por lo menos darle un tiento, una oportunidad. Sí, de hecho, ayer en el streaming que hice, la gente me preguntaba, ¿pero me lo recomiendas? Es como la pregunta trampa esa de, pues yo qué sé, no sé quién eres, no te conozco. Pero si te gusta esa base, que es la curiosidad por conocer planetas, especies... y te gusta artísticamente, te gusta sobre todo la música, te gusta tener una experiencia en solitario, porque al final es una experiencia más en solitario que multijugador. Ahora contaremos. Yo creo que es interesante al menos. Es como si te dicen, ¿recomiendas Journey? Sí, yo recomiendo Journey, pero Sky, yo que sé que no le va a gustar a todo el mundo. Tienes una tara y no eres capaz de... No tienes sentimientos o no, yo que sé, lo rechazas. No Man's Sky, yo creo que el principal problema de la gente va a ser que lo ponga y que el juego no le diga, haz esto. O tú, esto es lo que tienes que hacer, es la barrera de entrada que va a tener. Ayer, por ejemplo, estaba jugando Jorge de Vandal y al principio era como, me preguntaba, ¿pero esto va a ser todo el rato de pedirme qué tengo que hacer? Y dije, no, ojo, cuidado, porque el juego sí que empieza. Un mini tutorial. Te da un mini tutorial de las mecánicas más básicas, que es... Sí, tienes que reparar tu nave. Exacto, tienes una tabla periódica reducida. Muy reducida. Sí, en isótopos, óxidos, materiales neutros. Y raros. Y raros, y tienes que... concepto de minería, que ahí es muy Minecraft, es como pico pala, pero con una pistola láser. Y a la hora de saber combinar elementos para construir, hay recetas. Es como en Minecraft que pones en la cuadrícula los palos, pues esto es muy parecido. O incluso como de las tofas, yo qué sé. Y luego la mecánica del combustible para el hiperturbo, que es el hyperdrive que se decía en los vídeos, que es para los saltos entre sistemas. Sí, exacto. Y a partir de ahí es un poco feel free. Sí, te enseña lo básico para salir por primera vez de tu sistema solar, en el que te encuentras. Sí. Y a partir de ahí ya sí que es verdad que te suelta y a jugar. El de vez en cuando te va poniendo un consejito abajo de un poco... A lo mejor deberías hacer esto, hacer esto, otro, pero muy consejo. Cuando más nota, más tooltip que guía. Cuando nota que estás perdiendo quizás demasiado tiempo o que no avanzas en la historia en segundo plano que tiene el juego, sí que te invita a decidir si quieres seguir explorando o si quieres un poco la senda de Aldas. Exacto. O del centro. O sea, sí que hay un trasfondo en el juego. Sí, trasfondo argumental hay. Sí, han pasado cosas y están pasando cosas. Y tú te puedes relacionar, o sea, te puede afectar directamente lo que está pasando y puedes buscarlo. Pero no te lo da mascado el juego. No hay una cinemática donde te introduce quién eres, dónde estás y por qué estás ahí. Y ahora viene lo especial del juego. El juego usa un algoritmo, la superfórmula, la famosa superfórmula, que lo que hace es crear tanto planetas como sistemas, como criaturas, como climas, totalmente aleatorios. Y volvemos a la palabra de moda, procedural. Procedural. Hasta el punto en el que se cuentan en un quintillón de planetas. 18 quintillones. 18 quintillones. 18 es un poquito más, como las gallinas que tenía, exacto, yo en el Egg, Inc. No, a ver. Sí, 18 quintillones de planetas. Que si ponéis en Google cuántos planetas hay en No Man's Sky y veis el chorizo que es 18 quintillones, veréis la magnitud del juego, ¿vale? O sea, lo que cuando decimos procedural, lo que queremos decir es que esos 18 quintillones de planetas no están uno a uno modelados. Están repartidos, sí, por todo el, sí, universo. Hay como X patrones y uh-huh, los meten en una batidora. Y el algoritmo, exacto, los pone ahí, los pone a disposición. Uh-huh. Y ahí, a partir de ahí, pues a investigar, a curiosear, a viajar. Decir que luego, los al menos todos los que yo he visto y los que hemos visto, lo que hay dentro del planeta sí que es relativamente las ruinas, sí, las bases de reabastecimiento, bueno, sí, y los materiales que, sí, encuentras. Son los puntos de interés. Los que, puntos de interés que, del planeta. Que diría el tontón. Sí. Exacto, siempre son los mismos. Lo que cambia es la morfología del planeta y, exacto, las condiciones en las, exacto, que te, en las que lo exploras. Y claro, otro de los puntos clave del juego es que dentro de esos 18 quintillones de ambientes diferentes existe también la posibilidad de entrar y salir sin cargas. Uh-huh. Uh-huh. Que es como el sueño húmedo de todos los amantes de la ciencia ficción en videojuegos. Tú dame el universo, que yo voy a explorarlo, pero sin un loading, una pantalla de carga, exacto, sin nada. La transición de estás en el planeta, despegas, ahora estás ya en el espacio, ahora, sí, lanzo el hiperturbo y me voy de aquí, me voy a otra estrella. Es todo transiciones. Claro, es que al tener un sistema de generación de polígonos y texturas como muy básico, porque, uh-huh, el juego técnicamente es, ahora, bastante básico en detalle. Es posible hacer esto, pero me sigue impresionando muchísimo que las transiciones sean inmediatas, que no esperes. Claro. Es como los programitas estos de que ocupa 200K y te genera un, sí, es un universo, del universo entero ahí, tal y, sí, cual, que está hecho todo, el juego, todo hecho por código y tal y cual, pues en este caso es lo mismo. Sí, pero es un poco código más puro, allá, sin mayores, cinemáticas. Claro. De hecho, creo que la mitad del juego es música. Música, de todas formas, sí que tiene algunas fases de carga maquilladas. Cuando entras, sí, en los saltos base, en sistemas. Los saltos, sí, en sistemas. Está. Cuando entras en la base espacial, sí, sí, sí, que el, y el, sí, autopilot que tiene la, sí, que te deja la nave. Supongo que carga un poco el inventario y todo eso, hace cositas. Pero bueno, todos los trucos están muy bien disimulados. Sí, no se nota. Y da gusto. Y ahora, experiencia pura de juego. ¿Vosotros qué habéis decidido hacer en No Man's Sky? Yo en la primera partida, porque como hemos reseteado, sí que estaba más orientado a ir al centro del universo, porque la alternativa de investigar el misterio de Atlas no estaba todavía en ese parche tan definida como una... Como una senda más. Sí, como una senda, sino que era más puntos en el camino, sí, de los que ibas o no ibas. Uh-huh. Y en esta segunda partida sí que, aunque quiero saber lo que hay en el centro del universo, por ahora me estoy orientando más hacia el misterio de Atlas. A ver un poco qué es, porque me parece que es más que el contexto del juego, uh-huh, ¿no? Entonces quiero ir por ahí. Sí, de hecho, nada más empezar te hablan de personajes que luego encuentras en sitios inesperados. Es un juego muy de... Te lo vas conociendo poco a poco porque las mecánicas básicas, el núcleo del juego existe, no es, uh-huh, nada nuevo, es una especie de Minecraft, por así decirlo, sí, con comercio y tal, que eso sí que está muy bien. Pero tiene puntos, pequeños puntos de interés, que son parecen aleatorios o que a no todo el mundo les ha pasado, porque, uh-huh, a mí no me pasó una cosa, pero luego la busqué, sí, un poco y sí que la encontré. A mí no me... lo que he visto hasta ahora no me parece tan aleatorio. Creo que no es tan aleatorio como maquilla el juego. Sí, como disimula. Disimula, sí, ser aleatorio. No sé, ¿eh?, si el clic, el interruptor de aparición sale cada, sí, X tiempo. A ver, por o ejemplo, cada... la primera noción de Atlas, de que Atlas existe, sí, o que Atlas es algo, nos va a salir a todos dos o tres saltos, sí, del primer planeta, ¿vale? Sí, o de hecho, en los consejos sigue habiendo tutorial. Cuando sale Atlas te dice, Atlas, está ve, ahí. Ve a ver allí qué pasa. Ve a ver qué pasa. Ve a ver qué hay. Y, pero me gusta que esté planteado de esa manera, porque si llegas al mismo sitio, pero no llegas de la misma forma. Y no, claro, eso es muy bueno. A lo mejor tú tienes que dar tres saltos y tengo que dar ocho, porque me he ido hacia otro lado, llegas, ¿sabes? Llegas más preparado o, sí, llegas más pelado. Es que... Sí, y a ver... Yo, por ejemplo, lo que yo he hecho, he seguido la senda de Atlas porque me ha parecido muy curioso. Es diferente al resto de... a lo que sueles ver en el juego. Al final, el juego te lo aprendes de memoria. Uh-huh. Y a mí, al menos, me está enganchando porque me parecen mecánicas tan elementales y tan de cookie clicker, prácticamente. Es, uh-huh, es un poco gallinas, pero cambiar por el espacio. Que, joder, el juego se ha convertido en una droga tonta, porque está muy maquillada y es muy elemental todo. Pero además le pasa a todo el mundo. O sea, hoy he estado leyendo Twitter que mucha gente empezó a jugar ayer, ya muchas tiendas ya estaban soltándolo ayer, sobre todo hoy también. Y mucha gente que he visto en Twitter ayer estuvo jugando 8 horas seguidas, como nosotros estuvimos ayer jugando 8 horas seguidas, en plan... Es que no puedes parar de jugar. Es que han conseguido algo muy bueno, y es que el juego, pese a que tenga ese aura de no tiene objetivo, es muy... ¿Repetitivo, entre comillas? Sí, repetitivo, en plan de... No es atractivo sobre el papel para mucha gente, pero luego es el jodido Minecraft. Es el... Mira, necesito hacer esto... Vale, para hacer esto necesitas 1 hora de tu tiempo porque tienes que recolectar X cosas. Pero es que esa hora de tiempo la disfrutas porque el contexto, el envoltorio del juego es bonito. Es muy bonito e invita a jugar. No, y que te vas encontrando cosas que por lo menos las primeras 15 horas de juego eres como te sorprenden. Eres, o sea, como un perrete de enseguida. Ardilla, para allá. Es como otra cosa, para allá. Le das al radar y estás diciendo, va, que ya voy cargado, me vuelvo para la nave. Y estás yendo para la nave, le das al radar y dices, hostia, eso de allí, ¿qué es? Y te vas para allá. Exacto. Va, me vuelvo ya para la nave y dices... Pero es que si tiro más un poco más para allá, sigue habiendo cosas. Y así acabas, que estás 3 horas en el mismo planeta, llevas el inventario petado, que no, ya no sabes ni más qué tirar, pero todavía estás viendo cosas que te llaman la atención y quieres ir a verlas. Por ejemplo, una de las mecánicas del juego es que esto es directamente heredado de Out There, es el tema de los alienígenas con... Al principio no los entiendes, hablan en su idioma alienígena y tienes que coger unos pilones que hay repartidos por los planetas que te van enseñando palabra a palabra. Yo los llamo los Jordi Hurtado. Los Jordi Hurtado. son piedras del saber y ganar. Ah, claro. Sí, pero es como que es Jordi Hurtado convertido en piedra por eones y claro. Eones. Es que esas piedras para mí todo el juego es 2001 Odisea en el espacio. Es que tiene una mitología detrás que han sabido coger de aquí y de allá, referencias muy claras de cine, de ciencia. Porque todo el tema de estas pilones negros. Sí, los monolitos. El monolito de 2001. Y todo el aura de Atlas también me recuerda a 2001. Entonces, bueno, es 2001. Entonces vas aprendiendo el idioma de los alienígenas y cuando tienes conversaciones con ellos, si usan esa de las palabras que has aprendido, puedes pillar un poquito de contexto a la hora de la decisión, porque tienes un diálogo y tienes que tomar 2 o 3 decisiones, igual que en Outer en este caso. Y si tomas la correcta, te dan una recompensa, y si tomas la incorrecta, pues gracias por participar. Y hay un sistema de relaciones, por ejemplo, yo descubrí una raza nueva y tienes como un relato en primera persona, como sale escrito lo que está pensando el astronauta o tu personaje en ese momento. Y decía algo así como, es que me dan ganas de achucharlo porque huele muy bien. Y de repente elegí darle toquecitos en la cabeza con la mano. Y no le gustó. Ahora estoy como enfrentado a esa raza. Cada vez que me ven por el espacio dicen, ¿qué pasa, pavo? Y tiene su qué. Es decir, el juego tiene pinceladas de cierta profundidad, de cierta literatura. Tiene algo ahí. Sí. No es solo Minecraft. No, hay más cosas. Hay amor por la ciencia ficción. Sí. Ahí se nota mucho, mucho cariño en ese sentido. Más mecánicas del juego. A ver, si nos vamos como a lo muy básico, al final es un shooter que usa o balas o un láser que rompe cosas. De momento. Pero de un momento. Shooter, pero muy light. Es un shooter muy light, sí. No tienes ni zoom ni nada. Básicamente es ganar dinero vendiendo materiales. Puedes incluso investigar planetas, bautizarlos, especies... Por renombrar cada cosa te dan dinero. Uh-huh. Al final... Porque estás alimentando la biblioteca del cosmos. Sí, la gran biblioteca de la Alejandría Espacial. Uh-huh. Es algo así. Y puntúan digamos que recompensan el afán exploratorio. Te obligan o... Te recompensan que te pares a perder tiempo explorando. Exacto. Es un poco... Tienes que llenar el saco del saber. Y lo puedes hacer a tu manera. Se llena de muchas formas. Cuando llegas a un sistema... Un planeta que los puedes renombrar, les puedes poner el nombre que tú quieras o simplemente el nombre que lleva prefijado de origen. Todos los planetas tienen un nombre. Y luego, cuando estás en Tierra, con los prismáticos puedes escanear tantos vegetales, o sea, como flora. Flora y fauna. Y fauna. Cada vez que descubres una nueva especie, lo mismo. Puedes ponerle al animal el nombre que tú quieras o puedes simplemente registrarlo. Yo, por ejemplo, solo rebautizo los planetas. Sí, y los sistemas. Los sistemas sí, porque es fácil. El resto da pereza. El resto no me voy a poner a cada bicho que te encuentras. Planta por planta, me da una locura. A todos los planetas les pongo New Game Plus. Si alguien ve un planeta llamado New Game Plus, que avise. El sistema de inventario es una gran cabronada, pero a la vez una genialidad. Es un minijuego, es la esencia. Porque... te sustentas en tres grandes grupos, que es la nave, el traje y la herramienta. La multiherramienta. Exacto. todas van divididas por slots, por compartimentos. Empiezas con una nave de 15, un traje de 6 u 8 y un arma de 5. Y claro, conforme avanzas, pues si encuentras una nave con más slots, a lo mejor te conviene comprarla. Sí. Entonces has gastado todo el dinero que has amasado durante las últimas 10 horas. Vuelta a empezar. Porque, claro, tienes una nueva nave, quieres más. Y, claro. Y luego, igual con el arma. Encuentras de repente, negocias con un alienígena al intercambio de un arma o la compras y ya tienes slots para poder fabricar mejoras para cada cacharro. Exacto. Y en la mejora de cada cacharro yo he llegado a ver granadas que rebotan, tiros desviados, he visto en el traje membranas para poder bucear de manera indefinida. He visto materiales que no sé ni para qué sirven, pero que son materiales raros para crear cosas más raras todavía. Y es que además, a veces pagas un precio, además del crédito que pagas, me refiero. A lo mejor tu arma tiene más 3 en intensidad de minería, pero la nueva que tiene, que vas a comprar, no tiene eso, que es muy bueno, pero tiene 3 espacios más que... Tienes pues, que hacer ahí. Sí, puede ser. Sí, tienes que pagar un poco ahí de. A ver, tienes que ir al arma más grande para mejorarla más, pero vas a pasar un poco peor durante un tiempo hasta que consigas mejorar ese nuevo arma. Es un menú estéticamente muy parecido al de Destiny, pero muy elemental a la hora de trabajar con él. Es esto con esto se suma. Exacto. Esto lo mueves. Esto lo transfieres porque no hay huecos. Y vas navegando entre 3 menús constantes y vas haciendo como la lista de la compra y encajando todo en el carrito. Encontrar el equilibrio, porque también es. El traje está pelado. Voy a meterle una mejora de puedo correr más durante más tiempo, claro. Pero estás perdiendo un hueco para guardar mi material. Exactamente. Entonces, exactamente. Tampoco te interesa llenar el traje de mejoras, porque tienes que tener un hueco para llevar cosas. Entonces, claro, porque aunque no corras más, lo importante es el oro, no sé. El oro, los oros. El oro, el aluminio. Pobre. El emerilio, un saludo a emerilio que nos está escuchando. Aunque no puedas correr, pero que vayas bien cargado. Exacto. Exacto. Además, puedes transferir cosas a la nave desde cualquier punto del planeta, pero de la nave eso a ti... Eso me molesta. Tienes que estar... Tiene su lógica. No. Bueno. O sea, la nave, teóricamente, es más tecnológica que tú. Entonces, para recibir. Y para dar, ¿no? No, tú no puedes recibir igual. A mí me jode que cuando vas sobrevuelas el planeta ves un yosco de oro bien gordo. Antes se lo comentaba Fran. Le disparas eso decía. Y que parece que el arma de la nave no es capaz de romperlo. Mierda láser que llevas... Sin embargo, el meteorito que hay en el espacio sí que lo revientas de un láser. Sí, sí, sí. Es lo que me jode. Pero sí. Imagino que sería un abuso a nivel de materiales el hacer un barrido con la nave. ¡Hium! ¡Bam! Sí. 200. Oye, pues es lo que hay. Sí, pero es que luego resulta que los slots de la nave te dejan meter 500 unidades por material, ahora, por slot, y en el traje 2,5, 250. Es como, no lo entiendo. O sea, te obliga a dar el paso de transferirla de cuando lo tienes en el traje a la nave, pero desde la nave no puedes recolectarlo. Claro, eso es lo que me escamaba a mí. Es como, pero bueno, luego te recompensan porque los cinturones de asteroides que hay por ahí, todos tienen chicha. Y hay algunos especiales, con materiales raros. Y al final, si pegas un barrido y encuentras alguno guay, pues mira, eso no lo puedes hacer en tierra, porque no hay de esos. Pero bueno, tiene cosas por mejorar. No sé, podemos saltar un poco a la forma... Yo quiero hacer un alto en el camino en la forma en la que está construido el supuesto multijugador, que es uno también de las señas de identidad del juego o de lo que ha sorprendido más a la gente. Y de las cosas quizá menos explicadas y que la gente más confusión tiene. Exacto, exacto. Porque una de las preguntas, aparte del me lo recomiendas, que es como... yo qué sé, ¿de dónde vienen los niños? Está también el multijugador. Cuando me lo preguntan es como, de hecho, sí. En Steam está catalogado como single player. No hay multijugador. Y yo creo, estoy convencido de que no que son los padres. Yo creo que se han tirado un farol. Sí. Es una experiencia para jugar tú solo. No está implantado un sistema multijugador, más allá de que se sincroniza el servidor con los padres. Son Murray dice que es las probabilidades de encontrar a alguien son iguales a cero. Vale, ahí es donde levanto la ceja y digo, es que eso se han tirado un farol, no porque sea improbable, que es altamente improbable, sino porque si no lo encuentras, si no está implementado, da igual, en plan, tu excusa puede ser, es que es improbable, es que es muy grande. Es que muy grande. Pero es que directamente tienen ese comodín para decir, no, tenemos un multijugador cojonudo, pero no lo vas a saber nunca. A ver, estaría muy feo que hubiesen hecho eso. No creo que lo hayan hecho. También han puesto una beta en el disco, ¿no? Pero, que se están luciendo. Pero a ver, para que nos hagamos una idea de las posibilidades. Si hay 18 quintillones de planetas, que si vemos el chorizo que hemos dicho, es muy grande. Sí, desde luego. Es como muy, muy grande. Serían como 18 mil millones de millones o alguna cosa así. Porque estamos en, son quintillones americanos. Lo divides entre 1 millón de copias que pueda vender el juego a corto plazo. 1 millón de jugadores a la vez no va a haber nunca. Exacto. Entonces, bueno, que haya dos personas... Vale, ponle que hay, tirando alto, 200.000 personas simultáneas. Que haya... Sí, pero que dos personas coincidan en el mismo sistema, en el mismo planeta y en la misma región del planeta... No. Es que los planetas son muy grandes. Ya, pero cuando decimos muy grandes los planetas es que son muy, muy, muy grandes. Entonces, ahora yo creo... Podría haber 100 personas en el mismo planeta y no encontrarte. Yo me pongo a pensar lo peor, ¿de acuerdo? Porque alguien tiene que hacerlo. Vamos a ver. Ellos han hecho esos cálculos rápidos que has hecho tú aquí en 30 segundos. Yo te digo que Sean Murray los habrá hecho. Y ahora yo tal... Bueno, me ahorro hacer el multiplayer porque al fin y al cabo son recursos, no voy bien de tiempo, tengo a Sony apretándome, tengo 40 cosas que me fallan o 100 cosas que me fallan y somos 30 personas. Dejemos lo del multiplayer, vamos a decir que esto es improbable que se junten porque mira cuántos quintillones y ya está, y para adelante, y ya está, y que se sincronicen los planetas. Sí que es cierto, no sé, que creo, yo pienso eso, ¿eh? Dentro de sus promesas, él dijo que, vale, que si tú bautizas un planeta, un sistema... El jugador que lo encuentra bautizado por Pepito tal día, tal hora. Pero eso es fácil. Es una base de datos que se va actualizando. Es un Excel al que tiene acceso para escribir todo el mundo. Vale, no pasa nada. Y también dice que si el planeta empiezas a hacerle boquetes como un cabrón, que el otro jugador se lo va a encontrar siempre así. Ahí ya vamos a calmarnos. Eso ya lo dudo. No, pero mira, te voy a decir una cosa. Ayer estaba en un planeta y había destrozado varias menas del mineral que fuese. No me acuerdo cuál era, ¿vale? Y estaban, digamos, eran montañitas y yo las había dejado a ras de suelo porque las había hecho desaparecer. Y me alejé. Y mirando en la dirección hacia donde estaban, la montaña seguía allí. Eso te iba a decir yo. Te acercas y la montaña desaparece. Vale. Entonces, lo que quiero decir es que en el generado procedural del planeta, esa montaña va a estar ahí siempre. Solo que... Cuando te acerques, los datos los dirán los valores actuales son otros. Tu memoria local, cuando te acercas a esa posición... te la borra de nuevo, pero esa montaña sigue existiendo. O sea, me refiero, sigue estando ahí, en cierto modo. O sea, eso es un detalle feo, queda feo. A mí me molesta. Porque hubo un momento que hice tres viajes. Volví a picarla y no estaba. Y dije, ¿dónde coño está el cobre? ¿Dónde está el cobre que estoy viendo desde aquella ladera? Y me volví andando, ahogándome ahí con el frío. Son espejismos. Otra vez, y no está el cobre. Son burras. Digo, que me he desorientado si solo hay una dirección aquí por donde tirar. Entonces... Pero bueno, sí, los cambios, digamos, al planeta no son persistentes. No, porque eso significaría que esos 18 quintillones de planetas tendrían que existir físicamente, cosa que no hacen, cosa que no existen. Entonces, almacenar esos 18 quintillones... En bytes. En bytes, con todos tus cambios, no. No caben. No hay servidores. No caben en el pendrive. No hay servidores en el mundo para eso. Claro. De todas maneras... Si hubiesen querido hacer un multiplayer, hubiese sido tan fácil como arena de combate y coincidir con invitar a tu amigo o unirte a su partida. Mira, va a ver, actualmente hay 100 sistemas multijugador y poner ahí una lista. Está. El sistema tal tiene 1000 jugadores, pues para adentro. Pues para adentro, ya está. Y empezar a explorar por ahí. Ya, lo que pasa es que entonces pierdes un poco ese viaje hacia el centro. Pero, me refiero, si estás cambiando de sistema porque hay más gente. No, pero me refiero que haya en cada... No sé, que de alguna manera haya un cálculo para que en cada zona en la que estés haya una... para multijugador, o que estén aislados de todo, que se entre por un menú aparte. Yo creo que no pasa nada porque el juego sea single player. No. Y que nunca jamás vayamos a encontrarnos con nadie y que nunca vaya a tener online. El problema es que nunca se ha dicho que esto iba a ser así y la gente se ha montado sus películas. Eso es cierto. Voy a irme con mis amigos a piratear el espacio, ¿sabes? Del planeta ese. Sí. Entonces, claro... Porque mucha gente se queja, pero ¿y el multiplayer? No sé qué. No, es que no hay multiplayer. Pero es que molaría. Ya, pero es que en el juego no tiene multiplayer. Pero o sea, es me refiero, que ellos a lo mejor Uncharted en cooperativo también mola, pero no tiene cooperativo. Ellos dijeron que desde el principio se dio a entender que sí que lo había, que podías coincidir. Yo he llegado a ver el astronauta en tercera persona en algún vídeo. Decir, vale, no sé. O sea, se ha vendido como un estímulo más de, mira, tal, a lo mejor explorar con un amigo... A ver, a lo mejor han dado una pizca y tú te has hecho una montaña de ilusiones, que lo entiendo. Es posible que en las etapas de desarrollo inicial se fuese una de sus metas. A lo mejor en algún vídeo, no me los he repasado todos, se haya vendido o se haya dejado mostrar esa idea y al final han dicho, no, tíos, esto es imposible, no sé. ¿Hace falta plus para jugar? No. No, no, porque es que es un juego single ya player. Está. Es que un no, juego, que no, un juego que no para, una, para un jugador. Que no hay nada implantado. Juego, de hecho, no, puedes jugar offline que no nos, y no pasa nada. Que no nos vamos a cruzar en la vida. Porque no. Esa posibilidad no existe. O sea, el juego no está preparado para que tú y yo nos crucemos. Ni, entonces, ni 18 quintillones yo tengo, de planeta. Tengo ganas de que en algún momento el World Premiere vídeo me he encontrado con alguien en No Man's Sky. Sí. Y verlo. Y ver cómo se acercan. No hay chat de voz tampoco. Y se matan. Y salten o algo y digan, ¡ah, ese es humano! Y rompan a llorar y se den un abrazo y sigan. Choquen las naves. Sí, no, no que, sí, que sea una historia bonita, que sea como, joder, he encontrado... Ya, pero... Yo creo que es más fácil encontrar vida inteligente en el universo que encontrarse en No Man's Sky, si es que se puede. Es que es tan complicado, porque si te encuentras en un planeta, aún vas a decir, vale, ese es un jugador porque no hay NPCs claro. en el planeta. Pero si te encuentras en el universo no y sabes. No hay un gamer tag encima de su nave, claro. Vas a pensar... Mira, otra de las 500 naves que llevo vistas. Yo he llegado a tener la ilusión cuando me han sobrevolado tres naves. Digo, mira, tres amigos. Tres amiguetes. Van juntos. Pero, no. Por ejemplo, es que esto ya es cosas personales, pero podrían haber puesto un sistema en el que yo entre a Mukita sí. y me diga en qué sistema está. Y me diga, mira, está de lejos de ti, todo lo lejos que está. Y en el mapa estelar que me saliese sí, pero él, sería pero es que a lo mejor más, donde ¿sabes? Te dice que está, a lo mejor tardas 10 semanas vale, pero, en llegar. Pero que me lo diga. Ya. Quiero decir, me daría... Que punto me daría, de control, el punto intermedio. Exacto. Que cada uno a encontrarse. Me daría un contexto, una conciencia de realmente cuán grande es el juego y todos esos datos que han dado de no nos vamos a encontrar la vida es real. Decir, mira, es que está allí, pero, es imposible. Ya. Creo, y va a sonar muy mal y muy pedante, creo que partiría la... esencia del juego, hombre, lo que intenta proponer pero, el juego. Muy que te lo dé como una, sí, que te lo dé como una opción, entra en el menú y buscar a Mukita. Porque lo que quiere ver, dejar ver el juego es lo insignificantes que somos, ¿no? En este sentido. Pero no te digo que esté constantemente un indicador ahí molesto en el HUD. Mukita está a 10 semanas de ti. Sí. Sino que sea algo acaba que... de romper una planta. Exacto. Que Framar ha conseguido el logro 10.000 pasos por la Tierra. No, pero que yo tenga que entrar a tres menús si hace falta y buscarlo. Pero... A ver, no me extrañaría que en un futuro trabajaran en pulir este farol y sacaran un área... no sé, pública para pero todos. Han dicho que van a trabajar bastante en el juego. Sí, de hecho, que... la siguiente actualización, algo que es necesario tener varias naves, yo lo veo necesario, porque sí. Hay algunas muy feas, pero muy prácticas, y las más bonitas de momento son... Unas más para ataque, para combate. Un carguero sí. Y una base, ¿no? Hemos sí, sí, sí, sí. Va a haber como un sitio donde guardar tu flota eso, y eso una está base. Bien, porque primero necesitamos un baúl. Un baúl ya, por favor. Sí, sí, sí. O sea, sí. Necesito un banco. Yo necesito un banco para meter aluminio. Pero, porque es que hay materiales que a veces dices... ¿Y eso no te rompe? Hostia, ¿el qué? ¿La experiencia purista? Porque, vamos, yo pienso que si estás iniciando una travesía a lo largo del espacio... Pero es que el banco, el vendedor de bases, está en el centro del universo. Ya, pero te llevas el hangar de nave siempre detrás tuya, detrás de cada salto. ¿Eso rompe la sensación de estar perdido en el espacio? No, que tengas que volver a tu base. ¿Y si has hecho 20 saltos? Pues te jodes no haber ido. Bueno... Eso sí que rompe la experiencia. Por ejemplo, en el juego, si tú para el que no lo sepa, si tú echas a andar y estás una hora andando, luego tienes que deshacer la hora para ir a por tu nave. Hay formas de recuperarla. Pero son unas balizas que están... Hay una en todo el mapa. Al lado de donde aterrizas, que pone llamar a la nave. Sí, pero no siempre está en ciertas bases ya, pero es como aterrizan ellas, llamarlas que venga 2 metros para acá es como no, pero si tú tienes la nave en Mordor y has llegado allí a ese sitio sí, eso sí, te la trae, tú lo dices porque como yo aparcas donde hay un interrogante sí que yo hago igual yo voy al interrogante aparco ahí yo explorar poco de momento no me he ido de excursión porque me da miedo yo casi me muero, ¿sabes? Paso, ya está. Sí, es que bueno, vamos a volver más que deseos, vamos a volver a realidades. Los planetas, yo me he encontrado de todo. Me he encontrado planetas que amigables. Puede ser como Sevilla en agosto, hay como unos 90 grados a la sombra, y otros donde se puede vivir perfectamente, y en otros donde a lo mejor hace 10 graditos, que es bien, Valencia en invierno, y de repente hay una tormenta, y la tormenta te pone a menos 190. He vivido lluvias tóxicas, he vivido tormentas de arena que ardían, he vivido un poco de todo. Bichos majos, bichos no tan majos, bichos que puedes alimentar y no pasa nada. No te sale una cara sonriente, pero no veo que ni te sí, siga ni tal. Según las notas del parche, te podían guiar hacia cosas, te podían soltar dar algo. Caca guay. Sí. Cosas. Yo sé que cuando... Yo los mato. O sea, les doy alimento y luego los mato. Porque no hacen nada más. Es decir, me frustro y digo, son Murray, vete a la mierda, mentiroso, pa, y le disparo. Y luego lo bautizo, son Murray, cadáver. No. Lo que Mukita te da, Mukita te quita. Exacto, ¿no? ¿No? Me jode que... vale que el parche ha mejorado cosas o ha equilibrado un poco el juego, aunque ahora es muy fácil hacerte millonario, cosa que, bueno, veo medio bien, medio mal. Por el almacenamiento, sí. Pero hay cosas que no entiendo para qué están. Alimentas a un animal. ¿Y luego? Yo creo que son cosas que tenían idea, lo han dejado ahí implantado y dirán, bueno, ya trabajaremos en futuros parches porque no es importante. Al hilo de lo que comentas de la exploración del planeta y que los planetas, la morfología y la climatología, la atmósfera del planeta es importante, yo ayer comentaba una cosa que me pasó y es que me fui a explorar tan contento porque el planeta tenía unas condiciones guays, sí, y de repente cayó la noche y puso, se acerca tormenta. Y empezó a descender la temperatura, pero vamos, yo tenía la nave, la tenía 20 minutos andando, a tomar por el culo, que digo, ya está, se me acabó la partida. Y empiezo a todo apurado, a correr tal, y me meto en una cueva. Y resulta que en la cueva me dice, restableciendo, o no sé qué. Sí, cuando tienes techito. ¿Techo? Cuando tienes techito, me tuve que poner a resguardo, a esperar a que pasase la noche. Bueno, me quedé por ahí con el láser, pues matando un cangrejo, recogiendo cristalitos y haciendo un poco el tonto por la cueva. Y cuando salió otra vez el sol, pude volver a mi nave. Y creo que son esas pequeñas aventuras, como una narrativa emergente. Toma. Otro pedante. que te montas tú la película. Y al fin y al cabo te has ido a dar una vuelta a sacar. Sí, has ido por el pan y. Has ido por un poco de cobre, un chatarrero y pero ya. Pero sí que es verdad que lo que has dicho, ¿no? Montar tu propia película es uno de los aspectos más importantes del juego, yo creo. Es como. Meterte dentro, si, dentro si tienes de un déficit de imaginación, quizás el juego no te guste, ¿eh? Porque tienes que darle tú mucho a la cabeza. Porque, si estás todo el rato, qué mierda de textura. A lo mejor no lo disfrutas. Tienes que pensar en que eres pero tú. Y es el ver un streaming y mucha gente dirá, el streaming dirá, pero si está todo el rato con el rayo ese de los cojones que no está haciendo nada. Y hasta que se calienta y luego vuelve a empezar. Y mata al cristal ese y se va al cristal de al lado y lo vuelve a matar y así todo el rato. Y es verdad, visto desde fuera me parece que el juego tiene que ser un coñazo infumable. Está gustando mucho en los streamings, ¿sí? Porque impresiona el hecho de que vayas de un planeta a otro con tanta soltura. Ya. Impresiona el entrar en la atmósfera de un planeta. Porque es muy vistoso y porque es como un portento tecnológico en cierta manera de decirlo. Es, ¿vale? No estamos acostumbrados a esas cosas. Es un logro matemático. Exacto. Pero sí, es que montarte tu película es importante. O sea, es decir, pues ahora me he convertido en comerciante, a comerciar. Ahora me he convertido en pirata y a matar. Sobre el comercio, no lo habíamos mencionado, pero cumple básicamente lo que prometieron en su día y es que tú puedes tener una ruta de comercio, puedes irte de un sistema a otro, donde, por ejemplo, el oro en un sitio lo compras a un 100% menos que el valor medio de la galaxia y luego lo vendes en uno donde es súper caro. Uh-huh. Y puedes hacer una ruta, puedes hacerte de oro gastando tiempo, pero pocos recursos. Uh-huh. Pues algo así, ¿no? Que eso es interesante. Sí. A mí me parece muy guay. O comprarlo o recogerlo tú. A mí me habría gustado poder especular, poder decidir tú el precio. Poder, digamos que en un sistema, montar tú la paraeta. Una casa de subastas, como por ejemplo tiene el WoW, donde cada jugador pone las cosas y el resto de jugadores las compra a un mercado global, pues estaría guay, un poco componente online, ¿sabes? Pero que la media se saque por el valor que le ha puesto el jugador. Exacto. Que puede romper el juego, pero ahí está la gracia. Sí, no, pero un mercado online, en eso sí que podría estar bien. Veremos. La gente ofrezca. Ideas gratis, ¿eh? Son Murray. Y vamos a hablar del apartado técnico. Porque eso yo creo que va a haber gente que se va a llevar palos. Y se va a dividir en dos grandes grupos, lo visual y el audio. Porque para mí el audio es de 10, lo visual, bueno. A nivel macro, podemos decir que a nivel macro... Es bien. Está muy bien. Está muy y bien. A nivel micro... flojea mucho. Y flojete. Por eso envidio a los que tenéis un PC potente que vais a poder, sobre todo, aumentar el field of view, que el FOV es ridículo en Play 4. A mí me entra, ayer que jugué 9 horas seguidas, me fui a la cama con cefalea. Sí. ¿Dónde estás jugando? En un monitor. No juegas en el monitor. Ya lo sé. Debería es un poco jugar. El efecto del juego este de Witness. Witness. Me está pasando lo mismo. No, pero es que es lo de siempre. Las consolas no tienen slider de FOV porque consume recursos, más FOV, más recursos. Entonces lo fijan y como las consolas están pensadas para jugarlas en una tele relativamente lejos... Sí. Pues, la teoría es la que es. Yo, por ejemplo, empecé jugando en el monitor por razones y a nivel macro incluso me parecía feo. Pero luego cuando me pongo a jugar en la tele, que ya tengo la tele más distancia, me parece chulo, me parece muy bonito. Se apoya en el arte. Sí, la iluminación. la iluminación es bonita. Es buena, el contraluz con las palanquitas. Me recuerda mucho a la de Destiny también, ¿eh? Cuando estás en la nave ves el sol como... Sí, o solo la... Bueno, lo llamo sol, pero es la estrella. De hecho, a veces me molesta demasiado tooltip. Sí. Para que me estropee la estampa, ¿sabes? Luego tiene el filtro este de aberración cromática, no sabría llamarlo... Sí, que cuando porque es tu escafandra. Sí. Todo lo que está arriba se ve mal hasta que lo enfocas. Los planetas, cuando tienes una vista bonita, un acantilado con el mar, con flora y vegetación a la derecha, quiero decir, está muy bien, pero luego cuando miras la planta que está en el suelo a tus pies o ves al... Sí, claro, pero porque volvemos a... Estamos cargando texturas calculadas con proceduralmente. Volvemos a lo mismo, que el juego ocupa 6 gigas. O sea, en 6 gigas la textura no puede ser de... Sí, un parche que cambia 1000 cosas ocupa 800 megas, ahí, que suele ser de 20 gigas en un Assassin's Creed. Porque son números, al fin y al cabo son cálculos. Sí, sí, estás diciendo al juego, calcula esto así. Sí, es todo así. A ver, sí que es verdad que el purista y el que se ponga tonto, pues si quieres buscar la cogida se las vas a encontrar. Sí, lo más feo de todo, pero... es cuando vas a aterrizar en un planeta... Que salen todos los defectos acabados en ing. Eye popping, fading, clipping. Está todo. Empieza a dibujarse que casi como si lo estuviera dibujando alguien muy rápido. Se está dibujando en tiempo real. Te lo está cargando la superfórmula. Y claro, de repente dices, vale, el planeta es así, falta un metro, ¡pam!, cambia. Y dices, coño, es otro color. ¿Qué pasa? No hay mar y de repente todo es mar. Sí, es el planeta ese de Interestelar, ¿sabes? Y es raro, ¿eh? Es bastante raro. A ver, empecé... Porque estamos dando por sentado, o yo por lo menos doy por sentado, que la potencia... Si tienes RAM infinita, lo guarda ahí, ¿no? Claro, y a lo mejor no. A lo mejor el proceso de gestión de datos del propio juego es como el de PlayStation. Que sigue siendo de Hello Games, que no es de Naughty Dog. Es que habrá que ver, porque si al final es un port o no es un port, entonces también hay que ver un poco cómo va a ser la versión de PC, que todavía no ha salido. Sale, teóricamente, este viernes 12, al final en todo el mundo, que parecía que era solo Europa, al final en todo el mundo. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, pero ha salido hoy un vídeo de Digital Foundry hablando de los FPS del juego y dice que, básicamente, el resumen es 30 rocosos, excepto los árboles. Cuando estás bajando a un planeta, que es lo que estás diciendo tú. Sí. Cuando estás bajando a un planeta, el juego se pone hasta 15. O cuando te toca un planeta... Bueno, ¿cómo te pasó a mí? A mí tocó uno helado con árboles. Exacto. Sería parecido al tuyo. Igual iba a pedales. Igual coincidimos ahí, ¿eh? No, se llamaba... No sé, era otra cosa. A ver, que entiendo que ya no es ni siquiera un defecto del juego achacable a que está mal optimizado. Es la superfórmula, que ha decidido poner ahí más árboles de los que puede soportar la PlayStation. Y ya está. Sí. No tiene más. Pero bueno, que a ver... El momento de descender a un planeta y que se ponga temporalmente a 20 no molesta realmente. No, porque además, a ver, como está siendo... Que queda feo en... Le quiero enseñar esto en vídeo a mis amigos. Mira, me molestan más los ing que dice Pedro que los 15 frames, porque se pone como todo tiembla, claro, incluso como, sale. Como todo tiembla y te sale la fricción, fuego, la fricción de la atmósfera. Me refiero, te mete un poco dentro incluso del. Dices, a ver, si yo estoy en la nave, igual es que veo un frame o no veo nada porque me desmayo. Me te desmayas, y vuelves. El tío este de Red Bull que también se desmayó, ¿no? Es verdad. Felix Van Hauer. Lo puedo perdonar, pero cuando llego ahí y veo la morfología que es así dibujada con polígonos, con tres polígonos, ¿no? Un triángulo y el mar plano. Sí. Y empiezan a aflorar cosas que no me espero. Y además las físicas son muy locas. Es decir, tú revientas una piedra, si te cargas la base, el resto flota. Lo que te pasó cuando aterrizaste en la seta. Un champiñón. Reventaste el champiñón y la nave volando. Yo reventé el champiñón esperando que cayese la nave y digo, bueno, cae, luego le hago un parte al seguro porque tengo todo riesgo, me la pintan y despego, ¿no? Y se quedó flotando. Suerte que con el jetpack, cuando estás en el aire, le das al cuadrado... ¿Y si lo haces en uno muy alto y luego no puedes acceder con jetpack? Te toca cargar. Sí, te tocaría cargar. Por cierto, vamos a hablar de los puntos de guardado. Sí, los... vale. Bueno, yo quería, acabando con lo técnico, quizás otra cosa que espero que mejore en un parche o que me resulta un poco es la IA de los animales, que... Muchos dan vueltas, o sea, simplemente. Dan vueltas. O sea, hacen cosas raras. Sí, no los ves alimentarse, o sea, dan vueltas y si te tienen que atacar, te vienen y te atacan. Sí, ya está. Y si no, se quedan dando vueltas en el mismo espacio. Además, son rollo, como, te atacan como las mofetas del Far Cry y son un poco al tobillo. Y vienen, te dan un toque y tiran para atrás. Bueno, me pegó un dinosaurio gigante, me pegó una hostia que me dejó, me dejó bien. Pero no tienen un patrón de comportamiento tú digas, vale, no me voy a acercar porque cuando hago esto, me ataca. No, además, es muy aleatorio. No se ven temibles, son muy corta pega. Son cosas raras. Estúpidas, es como los bichos del Spore. Son muy engendros, como son tan aleatorios, algunos son muy engendros. La ardilla tiranosaurio, que era un tiranosaurio con la cabeza de una ardilla. Y yo encontré un tiburón que estaba haciendo el taladro con el suelo, estaba ahí dando vueltas. Esto, lo de los animales, todavía cuando veo alguno lo está bastante roto el juego todavía. en cuestiones de estas que son imposibles. Pero para ellos es imposible corregir eso. Porque es como, a cada jugador le puede tocar una cosa. Exacto. ¿No? Se puede generar una montaña y dentro de la montaña un tiburón. Pero tú sabes lo divertido cuando empiecen a salir capturas de animales cosas locos, locas. Y la gente los bautice, o sea, solo por eso merece la pena. Yo, de hecho, uno se llama el bicho. El bicho, así tal cual. Un bichito que espero ver algún día. Otra vez, una cucarachita. No sé, pero, a ver, hay una base tremenda. Sí, la base es tremenda y las intenciones son tremendas. Sí. No, y el juego tal como está. Es tremendo. Es más, el coladero de horas que es por el hecho de curiosidad, por quiero mejorar esta mierda, me voy a tirar 3 horas para encontrar materiales. Y como es agradable, no pasa nada. Tiene muchos defectos, pero funciona. Sí. Que lo difícil era que funcionara esto, ¿eh? No, funciona más como videojuego que como experiencia. Uh-huh. Porque la parte de videojuego, de entretenimiento puro y duro, de mecano, de construir. Es brutal, es una droga. Y sumidero de horas. Sí, sí, sí. No puedes parar. No, es que es eso. Es que es, hago una cosita más. Y cuando haces esa cosita, has encontrado otra que hacer. O sea, y tienes los eventos aleatorios. Hay piratas, hay cargueros, hay batallas en las que apareces sin ton ni son. Las batallas de espacio molan un montón. Se maneja muy bien. Vamos a hablar de que el manejo es básico, ¿no? Lo siguiente. Es muy arcade. Por ejemplo, aterrizar la nave. Le das al cuadrado, aterriza. Meterla dentro de una estación espacial, por ejemplo, en Elite, yo las he pasado putas porque te ponen 4 minutos para aterrizar la nave. Necesitabas carnet de conducir. Y me ponía nervioso y te chocabas, te ponían una multa, te disparaban. O sea, no. Sí, una multa que te quitaba todo el dinero que tenías en el juego y game over, nada. Aquí te acercas a lo que es estación, te metes en la luz y la luz ya te... Hay un halo azul que puedes entrar boca arriba, de lado, lo que quieras. Que a toda hostia. Sí, a toda hostia con el hiperturbo, pam, ya está, para adentro. Sí. Es muy accesible en los planetas, lo que hablábamos fuera de micro, que es una putada que el control sea tan memo, tan tonto, que no puedes hacer nada. Es que no puedes chocarte. No puedes chocarte, por ejemplo, cuando ya estás llegando a Tierra, digamos, te mantiene una distancia de 4 o 5 metros contra el suelo. Sí, siempre, de hecho, cuando entras de cabeza con el hiperturbo a muerte que te vas a reventar contra la base... Voy a reventar el cobre con la nave. Sí, de repente te pone derecho, frena y te dice, venga, vamos a calmarlo. Además, tú le pones fallera y dices, la velocidad está ahí. De hecho, me he dado cuenta que si le das a aterrizar y es una zona escabrosa que la nave no puede, él mismo te busca. Es como los coches estos que te aparcan solos. Sí, son Teslas las naves. Son muy fáciles. Y... eso le resta un poco de valor a la habilidad que puede tener el jugador. Digamos que al jugador hábil no lo menosprecia, pero lo ignora un poco. Es como, tú puedes jugar igual que tu primo que no toca un videojuego. Pero eso es bueno. Pero a ver, es un juego arcade. Es un arcade, no es un simulador. Donde está realmente el reto es en el tiempo libre que tengas. Es como un Pokémon Go, es algo así. Es un simulador de naves espaciales, hay otras opciones. Star Citizen es como más grande que el universo ahora mismo, o las intenciones que tienen. Es otra cosa diferente. Pero esto, para ser el intento indie de consolas, bueno, indie siempre entre comillas, me parece bestial el resultado. Lo que yo temía que no funcionara a nivel mecánicas, lo han conseguido. O al menos yo lo que interpreto del juego, porque a lo mejor el objetivo del Sam Murray era otro. Pero yo lo que hago, que es quiero más dinero para mejor nave, mejor traje, mejor tal, el TOC lo tienen y lo han conseguido en mí. Sí. Es como el cookie clicker del espacio. Yo la última mecánica que sí que quería comentar, porque me lo han preguntado también bastante, es el tema de la muerte y tal. Cuando mueres es un poco Souls. Sí, sí, sí. Tienes que volver a tu lugar de muerte. A tu lugar de muerte, recuperar el inventario. Te lo señalan en el mapa. Y si vuelves a morir, pues a tomar por culo, básicamente. Sí. Y el tema de guardado, no guarda automáticamente, sino que hay estaciones de guardado. Son unas balizas que tú te acercas. Bueno, ahora en el nuevo parche sí que guarda a veces. Parece que guarda cuando llegas a una base. Sí, cuando bajas de la nave parece que establece un punto de guardado. Y luego hay unos puntitos donde guardas tú, que es como... con el contexto del juego es como una señal, una baliza, ¿no? Que envía ahí algo. Sí, y es un poco eso. Es conocer por curiosidad y por necesidad de abrir puertas que están cerradas porque necesitas llaves. Uh-huh. Es eso, es todo el universo. Casi siempre es igual, ¿eh? Yo le he pillado el truco. Sí, que llevaré en total 20 horas y como que nada me sorprende o no hay efectos wow constantes. Es como un wow cada 6 horas. Pero cuesta encontrarlos. Y no sabes nunca si vas para adelante, para atrás, para el sitio equivocado. A ver, tienes un mapa de referencia. El mapa me parece un poco confuso de entender porque es, bueno, ya lo habéis visto, es puntitos. Yo estrellas. Lo tengo dominado porque son muchas horas en Elite Dangerous, sí. Y es igual. Es el mismo sí. mapa, pero calcado. Entiendo uno, que uno. Para el jugador... Pero para el jugador estándar sí. No van a entender. Porque es un mapa 3D. Un mapa sí. 3D. El problema es que es un mapa 3D. Es un mapa 3D donde te pones, tú enderezas la cámara y le das con el otro stick, lo mantienes para ir a esa dirección, a la que crees que estás yendo. No te está, a veces no te la coge bien, te vas es, a... Creo que es lo menos arcade o lo menos friendly sí. que tiene el juego. Yo a veces me rayo, lo quito lo vuelvo, y vuelvo a entrar para que me sí. ponga donde estaba. Yo cuando le doy a exploración libre, hostia, me he ido un centímetro. Un centímetro es irte 25.000 millones de años luz. Es como, vale, reiniciamos el mapa. Además sí, acelera enseguida en cuanto sí, le das sí, un poco sí. sí, yo salgo del mapa y vuelvo a entrar. Es mapa, de las cosas más trabajables que tienen ahora. Tienen mucho bug tonto de... por ejemplo, el encuentro este, la señal de socorro, Marquino y yo sí. vimos una señal de socorro, era un punto en el mapa que de repente ibas a por él, te quedabas quieto a kilómetros, a nada, y de repente sonaba un sonido de nave y hacía boom, y pasaba a tu lado, pero no era nada, era la un música punto. Iniciar sí. la música de combate, sí, de enfrentamiento. Sí, sí. Bugs, cosas locas sí. que tiene. Y bueno, el audio es yo creo que es lo mejor, lo que sostiene la parte audiovisual del juego es un 70 audio, 30 sí, gráfico. Porque, bueno, la banda sonora es de 65 Days of Static. Que es post-rock. Es sí, rock es, de rock como muy armónico, de guitarras muy machaconas, con una batería muy presente. Ruido, o sea, ruido así un poco sucio también, ¿no? Sí, un es, poco... un, sí es, un, es algo parecido. Y lo bueno es que los mismos temas, dependiendo de la intensidad del momento, están versionados o en piano. O ya en... Mola mucho cuando estás ahí y encuentras algo y hace el piano. Pim, pim, pim, sí, sí, sí. O entra un bombo porque sabes que se va a cocer algo inmediato. Está muy te bien pone, usada te pone, la música. Te pone muy bien en situación. Me parece sí. una banda sonora elegida con buen gusto. Que sí. puede pegar más o menos. Podría ser más electrónica, podría ser un poco más onírica, más de lo desconocido. Pero han usado un género musical que creo que para una space opera es bastante adecuado. Sí, está acertado, está acertado. Y bueno, el sonido a mí me parece alucinante, ¿eh? Sí, el meterte en una cueva que cambia la tonalidad porque rebota y eco y... Mola mucho la lluvia. Cuando te metes sí. dentro de una cueva sí. y está lloviendo, el efecto de la lluvia fuera, no sé, es curioso. Y el sonido de los bichos, que de repente hay una especie de pterodáctilo deforme que hubiera tenido ahí. Hay un sonido muy bueno que es el de las aves. Sí, sí, y sí. Cuando estás en un valle explorando y les empiezas a oír de fondo, queda muy bonito, es muy evocador, ¿no? Te mete mucho en el juego, sí, en el sí, momento sí. que estás... Luego hay otros animales que los oyes y sí, les disparas. Por favor, muere y deja de emitir sonido porque me estás jodiendo la experiencia de juego totalmente. Pero hay otros, como el de las aves, que para mí es increíble, es genial. Bueno, pues a ver, más o menos lo tenemos. Yo creo que hemos dado una idea para el que se lo quiera, el que dude, que ha habido gente en Twitter que nos ha dicho, hasta que no hable New Game Plus, ni me muevo. Exacto. O lee tus huevos. Yo todo el mundo que le ha dicho, se ha dicho me ha dicho, es que dudo, compra. No admitimos responsabilidad, haced lo que queráis. Tenemos un consentimiento informado donde nos eximimos completamente. Tenemos aquí dos preguntas que ha añadido Paco en el doc para finalizar. Bueno, son tres preguntas. Una, ¿cumple las expectativas? Yo creo que tenemos tres síes por aquí, ¿no? Sí. O sea, me refiero, creo que pocos juegos han vendido tanto hype como No Man's Sky, que ha estado pero lo han tres años... Lo ha vendido el propio jugador retroalimentándose. Sí, pero me refiero... No Man's Sky era la nueva burbuja del hype, ¿vale? Si cada cierto tiempo hay una burbuja del hype, pero No Man's Sky era... El nuevo world record de burbuja de hype. Es una cosa rara, porque No Man's Sky nos hypeó mucho, luego nos quemó, porque solo hacía que enseñar el mismo vídeo de 10 minutos. No, ya lo entiendo, porque era siempre lo mismo. Porque siempre es lo mismo. Y pero especialmente... Decayó, y los dos últimos meses parece que nos hemos ido ahí enganchando otra vez. No, y la última semana ha sido una locura. Sí, creo que han tenido un timing cojonudo, sin querer prácticamente, lo de agosto ha sido como, hostia. Pero imagínatelo a final de junio, que es lo cuando iba a salir. Yo en vez de jugar toda esta mierda que he jugado, me hubiese pasado todo el verano de julio, ahí. También te digo, ahora mismo serías el pimp in the space. Estarías pimpeando por ahí. También te digo que esto sale en octubre, septiembre, octubre, noviembre, y igual sé como un mojoncillo, ¿eh? A ver, no puedes salir a la vez que el DLC de Dark Souls 3, por ejemplo. O sea, quiero decir, han elegido bien el verano, es buena fecha. Sí. Pero ¿cumple las expectativas? Yo, al menos las que yo me hice, sí. Que esto es muy subjetivo. Sí, sí, sí. Cada uno teníamos nuestra película con el juego. Yo pensaba, honestamente pensaba que al final no iba a ser un mal juego, se iba a ser un buen juego, pero que no iba a cumplir las expectativas porque me parecían inalcanzables, como muchas veces pasa con esto del hype. Pero me parece que lo han capeado, lo han capeado, lo han cumplido. A mí me ha pasado una cosa. Oye, vuestro, ole vuestros cojones. Esperaba como más contenido a la hora de explorar y esperaba más vida, como civilizaciones, como pues interactuar de una manera cosas. Más natural. Que, sí. Sí que es verdad que los planetas están un poco muertos. Artificiales. El, sí. ¿El contenedor te gusta? Sí. Quizás el contenido... A ver, esperaba que me emocionara por otra cosa, pero ha acabado atrapándome por lo más sencillo del mundo, que es craftear. Me ha acabado atrapando por la curiosidad de mejorar las cosas. Mm. No por la curiosidad de conocer nuevas especies, que es un poco lo que viene solo. En plan, mientras crafteo, conozco estoy cosas nuevas. Cosas. Y creo que ha sido algo involuntario, que ha cumplido las expectativas por algo que ni siquiera tenía muy en cuenta. En plan, yo no esperaba, la base jugable me daba igual. Es como, no, la idea de ir a planetas me emociona, me pongo a llorar, quiero vivir ahí. Pero no esperaba que esa base jugable, que es tan tonta, que al final es muy básica, sí. Lo podríamos hacer nosotros, fuera tan satisfactoria, porque, no sé, sí. es muy guay recopilar cosas, perder el tiempo. Es una chorrada, pero mira, ahí estoy. Es increíble. Y ahí, bueno... la pregunta accesoria. Sí, tanta espera, tanto hype. Sí, a ver, sí. Ah, sí. O sea, sí. Es un poco complementaria, sí, mismo, sí. Es la misma respuesta. Sí. Y hay una pregunta muy loca aquí, que estamos ante uno de los mejores juegos del año. Uf. Yo me caigo en esa y yo creo que el año ya ha tenido juegos muy tochos y van a venir juegos muy tochos. Y No Man's Sky, si hacemos una lista de 5, sí. no cabe ahí. No sé. Yo para mí, esta pregunta la he puesto yo y es porque para mí sí. Y no sé cómo explicarlo sin que me echéis por las escaleras para abajo. No, tranquilo. No. Tranquilo, me quito los cascos. Te hemos muteado ya. Y conforme me gustan a mí los juegos, prefiero esto a Uncharted 4. Bueno, pero esto es subjetivo. Bueno, decir, cuando hablamos de mejores la semana juegos, que viene tú y yo solos, sí. Imagino. Joder. Hand to hand. Face off. Pero porque ya sabéis que yo me vuelvo muy loco. No. Y hoy me levanto a las 7 de la mañana y tenía que coger el metro a las 7:40 y me he puesto a jugar. Y con Uncharted no lo habría hecho. Pero eso es una valoración muy subjetiva. Sí, quiero decir, cuando tú valoras, creo yo, cuando... Pero al final los mejores juegos del año... Pero yo creo que hay unos cánones o unas líneas más o menos generales, ¿no? De lo que es un mejor juego del año. Unos valores de producción, un nivel de acabado, sí, etcétera. Para mí Uncharted 4 me parece más redondo en todo. Claro. Pero, a ver, no son comparables. No son claro. comparables, obviamente, pero como producto, a mí Uncharted 4 es como, joder, perfecto. Eso es a lo que yo voy, como producto final. Al fin y al cabo es un videojuego y te están vendiendo un producto. Y con pero a lo mejor también como videojuego... Me refiero, no más es que ahí es muy videojuego también. Sí, es claro. Más videojuego de lo que yo creía, que por eso me ha enganchado, por cosas que no esperaba de él, por el jugar, tal cual, el objetivos que me pongo yo en el juego. Pero creo que No Man's Sky, digamos que sí, que puede ser como el juego de culto para ti favorito, pero que digamos para el gran público, No Man's Sky va a ser difícil, ¿eh? No creo que se vaya a dar palos. Yo desde el primer día dije, desde que empecé a jugar, dije a la gran mayoría de gente, esto no le va a gustar. Yo no lo veo más redondo que Dark Souls 3, no lo veo más redondo que Uncharted 4, por ejemplo. Dark Souls 3 es el mejor juego del año. Pues quiero decir, y aún quedan juegazos por venir. Sí, veremos Deus Ex, que a lo mejor es un pelotazo y lo rompe. Yo y sé. Otros que ahora mismo no nos acordamos y por eso no estamos nombrando, exacto, pero que vienen después de verano. Rodeando ahí nuestros favoritos, pero no nos sabemos. El DLC de Dark Souls 3. El DLC de Dark Souls 3, el segundo DLC de Dark Souls 3 también puede ser un gran juego. No... Yo creo que dentro de la lista de los 5 mejores juegos del año no estará. Puede ser que a nivel personal y subjetivo puedas decir es uno de los juegos que más he disfrutado. Hay un juego este muy año. Brillante que es The Witness, que lo metería en cualquier lista. Yo, hombre, cuando hagamos el capítulo final de este año, The Witness va a ser mi juego indie favorito. The Witness me parece una enfermedad, un juego creado por un enfermo mental rozando... The Witness es el mejor diseño de videojuegos que hemos visto en nuestra vida. Hay un relato de uno de los libros que estoy leyendo, La historia de tu vida... donde habla de un hombre súper inteligente, me estoy imaginando a Jonathan Blow. Sí, básicamente. Pues The Witness es algo como muy especial para mí. Es como, vete a la mierda, tío. The Witness estás jodidamente loco, pero te quiero y te odio a la vez. Sí. Pues eso, que yo creo que No Man's Sky quizás va a estar como en la lista de las experiencias más locas y satisfactorias del año, pero no lo metería como en la lista de los mejores. No sé, no sé si se me entiende. Es como el de los huevos de los cojones. Yo te entiendo porque estoy contigo. Sí, es lo que yo quería igual decir. Igual es... Es como la droguita del año, de categoría. No de los mejores juegos, pero sí de mis mejores favoritos. Sí, eso, como mi droga particular del año, no sé. Es que... Es como, yo no meto a FIFA en la lista de los GOTY. Pues es algo parecido. Y es el que más juego y mi droga. A lo mejor este año sí, que tiene ahí... Bueno. Pero no sé, es algo así. Sí. Como la lista políticamente correcta, valoración objetiva, si hay objetividad en este mundillo, Uncharted, Dark Souls, tal. Pero no más es que ahí estaría como en mi lista de taritas del año. Ya. Y si cumples con esa tara, si más o menos... A ver, también es pronto. Y también estoy viviendo estoy en la cabeza del The hype ahí. También ha salido este año. Sí. Mira, que no estábamos hablando de juegacos gordos este año. The Division ha sido droguita, ¿eh? Y nadie lo va a meter en la lista de mejores del año. Pero porque ningún medio. Son unos haters. Pero bueno, se entiende que cada uno tiene sus drogas y su lista correcta. Sí. Sí. Bueno, pero que sí, que coño, que horas de juego. Es decir, ya lo has amortizado. Que uno dijo, me lo pasan 30 horas, llevamos 30 horas y no hemos hecho una mierda. O sea, no, que está ahí. Aquí pone, estamos ante uno de los mejores juegos del año y yo he contestado que no. Quiero decir, si no haberme puesto, contesta que sí. Y yo hubiese... No. A ver, estas preguntas estaban hechas precisamente para eso. Que se nos entiende perfecto. Generar un poquito de debate. Sí. Y la gente me entiende y sabe ya sabe de mi tarita de dónde viene. Me da la sensación, y ahora esto es una valoración que estoy haciendo repasando todo lo que hemos hablado, creo que hemos nombrado muchos aspectos mejorables del juego o cositas del juego que parece que no nos funcionan, pero que nadie se quede con eso. O sea, todo lo contrario, que se queden que es un pedazo de juego que nos encanta y que le estamos metiendo 20-30 horas en un fin de semana, que lo tenemos. A pesar de que hemos jugado muchas horas, que la gente también tenga en cuenta de que nos queda mucho, pero muchísimo juego todavía que ver y que recorrer. Y entonces, a lo mejor, dentro de 50 horas que estemos jugando, a lo mejor estamos hartos de este juego porque no hemos conseguido terminarlo y estamos hartos de darle al láser a la mina de cobre. Entonces, yo me veo en una semana así, ¿eh? Ojo. Yo lo comentaba antes con Pedro, no sé si estabas tú, cuando estábamos comiendo, y le he dicho a Pedro, yo no sé si dentro de 5 o 6 días, ojo, ya no te ha ido ni 15 días, dentro de una semana, yo no sé si el juego, honestamente, y lo digo así, estará en el sex. Porque no sé si me va a retener tanto tiempo. Me estáis haciendo daño. No, o la promesa de futuro contenido va a ser lo suficiente como para que lo retenga en la estantería. De hecho, en el AMA que hizo Sam Murray en Reddit, una de sus preocupaciones es que le preocupa que la gente esté muy enganchada a su juego durante un par de semanas o 3 semanas o 4, las que sean, pero que dentro de 6 meses nadie esté jugando. Creo que también es el miedo de cualquier desarrollador que se preocupe por su juego. Es que hemos visto en 20 horas repetición absoluta. No, y que además la época que vivimos hoy en día, pasamos de un juego a otro. Ahora, pues este nos va a aguantar hasta que salga Deus Ex, porque no hay nada más. Naughty Dog no espera que dentro de un año la gente esté jugando a Uncharted 4. Naughty Dog espera que dentro de un año aún haya gente que compra Uncharted 4. Sin embargo, Sam Murray, lo que igual sí que quiere que la gente siga descubriendo sus secretos. Pero porque No Man's Sky es su bebé. Pero joder, tío, a mí me va a costar dentro de una semana ponerle el mismo interés que le puse ayer. Prestarle la misma atención al juego. Y cuando empiecen a salir juegos como Deus Ex, Final Fantasy, que sale en septiembre, mira, que no me venía a la cabeza. Sí, es verdad. Lo tenemos inminente. Salga FIFA, salga Legión. Es que Battlefield. Salen muchas cosas. Es que salen muchas cosas. DLC de Dark Souls. Es que de verdad le vas a prestar tus 2 horas diarias a picar con un láser la montaña de cobre. El problema es que ahora mismo, tu objetivo ahora mismo es ir a la interfaz de Atlas, a todas las que puedas, y mejorar la nave, el traje y el arma. Claro. Pero después de, imagina, hace 10 millones porque te vuelves loco. Tienes una nave de 34 slots o 36, los que sean. Y luego... Ya, no está claro. Ese es el problema. Cuando tengas todo, ¿qué? Que es un poco el miedo que tienen todos los que lo critican, todos los vídeos y todas las cosas. Cuando ya hayas llegado al centro de la galaxia o hayas resuelto el misterio de Atlas, pues también perderá un poco de meta y de ¿y qué hago yo ahora? ¿No? Pues sí. Y ahí es donde entra... Pero es como todos los juegos, por ejemplo Diablo, cuando ya tienes todo, ¿qué? Pues cuando tienes todo... Pues pero puedes jugar online y te echas unas risas. Ahí está la clave. Jugamos una noche porque sacan la temporada y nos pegamos el enganchón pero, una semana. Pero es lo típico, ¿no? Yo cuando te... A ver, estos juegos de evolución, cuando llegas al techo, pues no tienes nada que hacer. Claro, en The Division, en Destiny, siempre tienes un puntito más de luz. Un puntito más en el equipo. The Division son unos cabrones y es imposible sacar equipo decente. Claro, pero luego tienes una zona oscura, tienes el crisol. Y tienes jugar con tus amigos. Esos pequeños elementos extra que te mantienen enganchado. En Uncharted hay un multijugador. Hay niveles de dificultad. No. Y Thomas Sky tiene eso. El problema es que es un juego single player. Y todos los juegos single player al final pues se van al cajón. A ver, GTA saca unos atracos mañana. Sí. Y estamos ahí enganchados los cuatro. No, vamos, y GTA Online es la gallina de los huevos de oro por excelencia de Rockstar. ¿No? O sea, el más vendido de este mes en España. Es como, ¿qué pasa con GTA? Es increíble. Ya. Bueno, pero es buen juego. Desde luego. No. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que sienta curiosidad por el espacio. Le guste la aventura en general, le guste el género, la ciencia ficción, y le guste la música en general, que quiere una experiencia redonda sobre el cosmos. Es un arcade del espacio súper agradable. Y yo lo gozo. Es decir, me encanta ponerme y jugar. Es como que reactiva, por ejemplo, leer o ver ciencia ficción, ¿sabes? Me estoy tragando libros de ciencia ficción hard. Estoy empezando un poco por las Biblias de la ciencia ficción y me voy a ir a por la más extrema, por No Man's Sky. Ha reactivado la curiosidad por viajar a otros lados, por no pudrirme aquí hecho polvo. Quiero ver evolución, y si no puedo en la vida real, pues lo veo en No Man's Sky y me apetece mucho. Ayer me tuve que poner a hacer una cosita en el ordenador y, como juego con dos monitores, lancé la nave al espacio. Sí. Y la dejé ahí vagando, porque nunca la dejas en punto muerto. Sí. Y fue genial, porque sonaba la música, yo miraba el paisaje y estuvo 20 minutos la nave de su rollo. E incluso teniéndolo de salvapantallas, el juego molaba mogollón, ¿sabes? O sea que... Pues cerramos ya, ¿no? Con esta sección. Sí. Llevamos 1:15. Bien. Hemos hablado como 1 hora y pico de No Man's Sky. Además, pero bueno, decir que la portada es muy bonita. Sí. Y aquí juzgamos los juegos por su portada. Es de las portadas más bonitas. Han prestado especial atención al diseño artístico, que eso poca gente lo hace. Y la tipografía, todo, está muy conseguido. Pues nada, vamos a hacer un pequeño corte y despedida con los lanzamientos de agosto. Nos venimos muy arriba. Sí, como hay pocos juegos. Como cuando volveremos tampoco. Exactamente. Bueno, pues vamos allá. Voy a hacer un repaso de los juegos que van a salir en agosto y que ya han salido. Estamos a principios, entonces, bueno, salió Abzu, que es para PC y PS4, que es el juego que ya hemos hablado. Ha salido un nuevo juego de Telltale, en este caso es Batman, de Telltale Series. Ha salido el primer capítulo, ha salido para todas las plataformas, como suele ser habitual en Telltale. Este tienes que jugarlo tú algún día, a ver qué se dice de Batman. Los juegos de Telltale me gusta jugarlos... A mí no me gusta jugarlos. Joder, ¿cómo estamos hoy? Me gusta jugarlos del tirón, todos juntos. Cuando están los 5 episodios y jugármelos. Luego se te hace bola. También. Esta semana, junto con No Man's Sky, que sale el miércoles 10 de agosto, esto está mal, para PS4 y el 12 para PC, sale Brutal para PS4, que es el juego este que estaba hecho con ASCII, que era curioso por lo menos. Y sale también el Oli Oli Epic Combo Edition, que es la versión física con Oli Oli 1 y 2. Qué guay. Y la banda sonora en disco. Yo lo tengo reservado. La banda sonora del 2. La banda sonora mola mucho. Yo lo voy a pillar porque la portada además es súper bonita. Es blanco con el monopatín en dorado. El centro y Oli Oli. Sí, me lo pillaría solo por tener el disco en la música en disco. Solo por... Sí, para el coche, porque yo tengo todavía esas cosas. Recompensar a Roll 7 lo que molan. Aunque el control en PlayStation es que no es como... Es que es un juego de pila. No lo voy a jugar en la vida. No, y precintado, ya está. Para hacer bonito. Es para la mesa al postureo. Exacto. Sale Bound, que es el juego de PlayStation 4 de la bailarina, ¿no? Sí, que veremos si es el Abzu de bailar o el Journey. El Journey de bailar. Vale, este sale el 16 de agosto, que no sé si lo había dicho. El 16 de agosto también sale Grow Up, que es la secuela de... ¿Cómo se llamaba el juego? Grow Home, sí. Era Grow Home, Home. Es verdad. Va mutando poco a poco. Grow Up, el juego de Ubisoft que salió como una demo, un juego cortito, ahora tiene secuela. Del robotete. Que sale PS4, One y PC. Que no le importa a nadie. Fórmula 1 2016. ¿Cuál es el que no le importa a nadie? ¿Fórmula 1? Fórmula 1. Los dos, ¿eh? Los dos, diría yo. Y de bueno, la lista diría que 10 de... Fórmula 1, el Along With You es un juego que a mí hace tiempo me parecía interesante, pero creo que ya no tal. El día 23 de agosto sale Deus Ex Mankind Divide, que es el juego por el que yo jugué Deus Ex Human Revolution. A mí, yo estoy súper hype. Tengo unas ganas de este juego. La además, banda sonora creo que va a ser una burrada. Sale el día siguiente de mi cumpleaños, o sea que... Para la wishlist, ¿no? Yo qué sé, a ver qué pasa. Sale Inside, como habíamos comentado antes, que es muy bueno. Uh-huh. Assetto Corsa llega a consolas, Xbox One y PS4, el día 26 de agosto. Attack on Titan. Este vendrá al podcast, ¿eh? Lo he puesto así de refilón porque hay gente que le gusta. No. Este va a venir al podcast. Es de dibujico chino. Me voy a montar un especial. Os podéis quedar ese día en el Burger King. Un especial con los piratas chinos y con los gigantes asiáticos estos. Es súper despectivo. Pero me encanta. Me encanta. Chinos. Sí, es el manga este que ve la gente. Sí, sí. Y por último, la última expansión de World of Warcraft, Legión, que sale para PC y Mac, el día 30 de agosto. Que está... ¿La última porque ya no hay más? ¿O? No, bueno, la última porque va a salir. El último intento de revivir la... Sí, yo que ha participado José ya en él. Yo que soy de los que juegan todas las expansiones del WoW, que en cada expansión vuelve, este año la verdad es que estoy un poquito más reticente, ¿eh? Estoy más perezoso, en plan... Te estás volviendo una persona normal, mira con Man el No Man's Sky este... Ya, pero bueno, yo qué sé, al menos es en la tele, con la consola, ¿no? Sí. Ya veremos, a ver, al final igual acabo jugando. Es que soy súper nazi de estas cosas. Los jueguicos estos de... Ya. Estos no son dibujicos chinos, pero es parecido. Pero son del palo, sí. No sé, ya veremos, porque acaba picando. Además, hay un compañero del trabajo que todavía juega religiosamente a WoW todos los días, casi todos los días, entonces me pica a veces. Entonces, mala fauna veremos, sois ahí, madre. Ya veremos. Y bueno, eso es todo. Tampoco sabemos cuándo vamos a volver, ¿no? El día 23... Vamos a mirar fechas. Que 23 es martes. Que con suerte hacemos otra vez la del No Man's Sky y lo pillamos antes. ¿Cuándo es? 23 es martes. Un viernes con suerte. Pero no podemos hablar de Deus Ex con un día de juego. No. Y eso es dentro de dos semanas, ¿no? Entonces volveríamos para el 30 de agosto, más o menos. Es buena fecha, que sí. Es una semana después de Deus Ex, lo habremos jugado y ya tendremos y una así, opinión. Sí, y así sobre todo... Y así ya enganchamos. A José le damos tiempo. Para que se ponga internet en casa, que se ponga internet guay, que tenga una PS4, una mesa, un micro o algo cómodo para grabar y para hacer experimentos. Si alguien tiene algún programa que nos recomiende que la voz suene muy limpia, claro, necesitamos grabar en remoto con José, que es nuestro problema, porque nosotros somos nuevos en esto. Skype, no sé, algo así, o algo que se os ocurra que tenga una red súper estable, que... como el teléfono. Algo como el teléfono. TS, el TeamSpeak. FaceTime, audio, a lo mejor, no sé. Tendremos que estudiarlo. Pero bueno, sí. Eso ya son problemillas logísticos nuestros. Pues nada, aquí acaba el programa 1 de la cuarta temporada. ¿Por qué no, verdad? 1, 0. No, le llamamos 1, ¿no? La estructura ha sido familiar. NGP-01. NGP. Como los planetas de No Man's Sky. S04E01. Sí, ¿no? Sí, nos lanzamos y luego tendremos el 2 con Deus Ex y luego ya cogeremos carrerilla, ¿no? Septiembre viene cargadito, hay fútbol, hay coches, hay un poco el comienzo de la temporada de la vuelta al cole. Pues nada, eso ha sido todo. Un placer como siempre. Lo echábamos de menos y a ver si ha salido bien el experimento. Os lo diré después de editar esto. Venga, hasta otra. Hasta otra.